Barbra Streisand. Buenas tardes, golfos, y bienvenidos al Golfcast que nunca pensábamos que íbamos a grabar. Es decir, al episodio 16, el Golfcast 1, PD, Posdarias. Es decir, hemos sobrevivido, y si no me falla la conexión, estará al otro lado del Atlántico mi compadre Pablo Guimerá. Pablo. Hola, Bruno. Hemos sobrevivido, pero a duras penas, ¿eh? A puntito de cancelarnos todo, ¿eh? Nos han llegado cartas, mails, de todo. Hemos sobrevivido, pero bueno, tenemos que tener un buen invitado hoy para subir otra vez la moral de nuestra audiencia. Y volver al planeta Tierra, a ver si podemos volver ya y tener un Golfcast normal que nos deje a todos tranquilos. Un poco fantasma, primero, sí es. Un poco fantasma. Sí. Hombre, bueno, tiene otros calificativos, pero vamos primero con lo que nos da de comer, que son los patrocinadores, que por suerte no se nos cayeron todos, pero se nos cayeron unos cuantos. ¿Quieres empezar tú, Junior, por los patrocinadores? Venga, hoy empezamos. Golfosnet te trae otro peliculón, el peliculón de la primavera. Comienzo de Semana Santa. Todos los colegiales se van a sus casas a ver a sus familias. No, todos menos uno. Prison Break Jumilla, una película que te tendrá atado al sillón. ¿Podrá el joven Jumilla sobrevivir una semana sin poder salir del mayor? ¿Cómo conseguirá abastecerse de sus necesidades básicas? ¿O tendrá que sobrevivir como el resto del año a base de porros? ¿Se pasará toda la semana fumando tanto de fumar que no se enterará de que no hay nadie en el colegio? Prison Break Jumilla, próximamente en Golfosnet. Hostia, me he puesto hasta nervioso con la premisa de la película. Mucho psicotrópico, yo nervioso. ¿Y tú qué género crees que es la película? ¿Terror? ¿Terror psicológico? Sí. ¿Thriller? Thriller, terror psicológico y psicotrópico. Bueno, pues, joder, otro peliculón que nos trae Golfosnet que no os podéis perder. Pronto en sus pantallas de todos sus dispositivos. Uh-huh. Menos la tele de Sori. Eso es. Y las tablets que nos regala Darias. Bueno, vamos con el segundo patrocinador, que yo creo que me lo esperaba. Me esperaba esta llamada. Sí. Bueno, después del Golfcast 15 de Darias, pues nos llama este patrocinador y nos pide ya, pues contribuir. Y no es otro que el whisky Arran. De la isla escocesa de Arran nos llega el whisky Arran. Single malt, un whisky de 10 años con un sabor único y con toques de vainilla, cítricos y frutos del bosque. Hasta ahí son las características que conoce todo el mundo. Pero desde la destilería nos informan en exclusiva que ese whisky de 10 años también nos hace experimentar episodios de ciencia ficción. Revivir de nuevo nuestro pasado de una manera inventada nos neutraliza nuestro acento, seamos de donde seamos, y nos hace odiar Madrid para ir a hacer turismo, entre otras muchas cosas. Así que te lo vas a perder. Y además, a la hora de hacer tu compra en la página web de Whisky Arran, si introduces el cupón VENDEHUMO, en mayúsculas y todo junto, recibirás un audiolibro titulado Mis años en Chicago, narrado por el propio Rubén Darias, sin acento canario además. Ahí se queda, Whisky Arran. Uf, no te lo pierdas. Mis años en Chicago, dog. Qué bueno, mis años en Chicago, payaso. Bueno, venga, invitado, vamos, te voy a dejar que lo describas, como siempre, intenta no dar demasiadas pistas, si puedes, y luego paso yo. Ya dije que era un poco fantasma, la verdad, o sea que es uh-huh. media pista, pero voy a hacer una, es un poco pechito paloma, no sé si la gente entiende lo que es pechito paloma, ¿no? No. Que sabes que las palomas van caminando siempre con el pechito por fuera, ¿sabes? Sí. Me da un aire a pechito paloma ese, este chico. Bueno, ojito. Bueno, yo voy a decir, es que la verdad hay una palabra que le describe y que además él utiliza mucho, pero si la digo, seguramente ya todo el mundo sepa cuál es. Voy a dar alguna pista, esa palabra empieza por G-O Y acaba por... No, por GL, perdón. ¿Cómo? Perdón, a ver, a ver, a ver. Repetimos, repetimos. La palabra empieza por Glo y acaba por Vero. O sea, esa es mi pista. Así que sin más dilación, el invitado ya puede quitar el mute y puede presentarse aquí a todos nosotros. Hay que ser Glovero para no saber ni deletrear la palabra. Es que mira que eres Glovero. ¿Qué tal, Rusia? Dale, pechito palomo. Hola, ¿qué pasa, Benvi? Súper. Tiene huevos aquí en Fofo meterse con mis pectorales hercúleos. ¿Qué tal tu oreja? ¿Qué tal tu oreja de luchador canario? ¿Cómo va eso? Ahí va, sí, jodía, no escucho bien. El Junior es que está entrenando mucho el tren superior ahora en esta cuarentena. Oye, Russo, yo creo que al final de todos los episodios vas a hablar el español como el culo, ¿eh? Joder, ya te digo, me estás pegando. Qué cabrón, cuando lees los anuncios ya es que hasta las palabras más simples pronuncias mal, ¿eh? Y tú ya, se te está pegando, ¿eh? Sí, se me va pegando. Bueno, a ver, súper. Vamos con la ronda de cervezas. ¿Qué tienes por ahí? O cerveza o refrigerios. Sois gente ya telefarmacia igual, no sé. Pues hombre, yo todos sabréis, o me imagino que casi todos, que no me gusta la cerveza. Entonces, pues me he decantado por una copita. Un ron cola clásico, un Barceló, tampoco con grandes inventos. Que al final, pues... Si es lo simple es lo mejor, ¿no? Si es lo que me gusta, pues vamos allá. Venga. ¿Coca-Cola cero o Coca-Cola normal? Hombre, ¿eso es un vaso de plástico? Hombre, vaso de sidra, como tiene que ser. Ah, vale. Uf, qué susto. Pensé que ya te estabas amadrileñando. No, hombre, no. Y hombre, Coca-Cola cero siempre. Que luego las resacas son mucho mejores. Esa, ahí vamos con la pseudociencia, sí, señor. Junior, ya que estamos hablando de pseudo cosas, invéntate alguna pseudo cerveza. A ver, ay, espera que llego. Hoy tengo una de la cervecería, otra vez, de Four Peaks, pero es una diferente aquí en Arizona, que es una White Ale, que es típica belga de estas, como la la Hoover Garden y así de ese estilo. Alemana. Venga, ahí va. De Four Peaks, The White Ale. Yo creo que te paga Four Peaks, ¿eh? Porque solo trae Four Peaks aquí. Yo no quiero hacer declaraciones sobre eso. No puede haber contratos unilaterales aquí de patrocinio. Bueno, yo voy a traer una cerveza con dos características que hacen honor a nuestro invitado. Primero, es una cerveza belga, porque vamos a hablar de ciclismo, obvio. Y segundo, es una cerveza que es una vieja gloria pasada, porque tuvo el título de mejor cerveza del mundo hace como 1000 años, entonces vive de las rentas. Ahí va, es una Tongerlo de Abadía y ahí va. Una buena cerveza, veo. Así que nada, un brindis por vosotros, chavales. Venga, chavales. Vamos, golferas. Y un saludo fuerte para Colín hoy. Eso es. Ha traicionado el subconsciente. He querido decir golferas y he dicho golfillas. Joder, chaval, ¿cómo está el tema ya? ¿Cómo está el confinamiento? La cuarentena está fatal. Ay. ¿Qué tal sientas a cerveza por la mañana, Junior? ¿Te acostumbras ya? Sí, ¿ya? Esto ya va en vena. Los días que no tenemos... ¿Qué hora es ruso en Madrid? Vamos a hacer el cálculo. Ahora son las 8 y 23 de la tarde. Aquí son las 8 y 23 de la mañana. 3:15 en mi casa. O sea que... tempranito ya. Yo creo que los días que no tengo golf pass, el cuerpo está un poco, ¿sabes? Inestable y no. Me pide... Hostia, tío. Es el síndrome del alcoholismo ya, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Todo por los golfos, coño. Ahí. Pues nada. Sin más líos y sin más rollos... Vamos con la ronda rápida, el súper. A ver qué tal la maneja. ¿Te ves fuerte, súper, o cómo te ves? Sí, joder. A tope. Venga, pues empezamos fuerte, entonces. Dale, callo. Primera... rollito tallo. Primera pregunta. ¿Mejor ciclista español de la época moderna, Contador o Óscar Freire? Oscar Freire, tres mundiales, joder, pues único ese. Ay, hostia, venga. Muy bien. No, venga, ahora ya en serio, fuera broma. ¿Cuál es el mejor clasicómano español de la historia? ¿Flecha o Purito? Hombre, ahí seguro que coincido con el ruso. Siempre hemos sido muy de John Antoni. Ay, joder, John Antoni. Poniendo la bandera española en Rubés, que hasta él no se había ni visto casi. No, no, está claro, vamos, ese podium en Rubés, no sé si segundo o tercer puesto, un grande, John Antoni. O sea que sí, con diferencia, mejor clasicómano español de la historia. Muy bien. Sí. A ver, tercera. ¿Dónde tendrías más futuro para ganarte la vida? ¿De ciclista o como DJ? Hombre, dada ya mi avanzada edad, yo creo que como DJ. Como DJ, ahí tenemos todavía ejemplos de DJs muy longevos que con 50, 60 años están todavía al pie del cañón. Así que vivos, entre otras cosas. Sí, tengo margen aún. ¿Y qué tipo, ¡joder!, ¿en qué tipo de discotecas tocarías? ¿Dónde te verías tú tocando? O pinchando, vamos. Pues no lo sé, la verdad. Hombre, un poquito de. Tiene que haber un poquito de todo. Me gusta la dualidad. Empezar la noche tranquilo, como hacíamos en las fiestas del colegio. Empiezas tranquilo, luego vas metiendo un poquito de materia, llega el camión de barro, suelta allí toda la mierda y al final de la noche pues saltas al maquineo para terminar en todo lo alto. Un clásico, se pasa siempre, primero las canciones ahí que conoce todo el mundo, luego pasas por el perreo y acabas ya con el portaer y toda esta mierda, ¿no? Claro, joder, además que la gente se cree que eso es banal, que eso es poner una canción detrás de otra. Y tenemos un ejemplo ahí con Albertito, que hicimos una lista que fue eso es mítico. Eso era la canela fina. Psicología de la música se llamaba, y es que era... Segundo tras segundo sabías el acorde que tenía que sonar. Ya no te digo qué canción tenía que venir detrás de otra. No, no. Cada acorde. Estaba todo coordinado, estaba todo al milímetro. Cortábamos canciones, las alargábamos. Todo para que vosotros pillaseis. Eso es. Y... Muchas gracias. Gracias a ustedes pillamos... Sí, no, claro. Porque... Espera, Ruso. Era como el Baja Bragas de Pato, ¿no? Como la bebida el Baja Bragas de Pato, ¿no? Ustedes con la música. No, iba a decir lo mismo, que si tenían planeado también cuándo nos íbamos a pegar y tal, para cambiar el... Hombre, el Baja Braga ese era demasiado efectivo, no hay nada comparable, la verdad. Imposible, vamos, ni la cachondina esa. Hostia, la cachondina. Vaya peligro. Nunca se la echamos a la zurra, macho. Mira que... Y mira que lo hablamos, ¿eh? Mira que lo pensamos. Yo creo que a la zurra no le entraban más ingredientes ya. Después de que era ron blanco, ginebra... Oh. 3 kilos de azúcar... Bueno, 3, igual más. Hasta que supiese bien. Eso es. Y si no, ibas echando... Sí, y continuabas echando cosas hasta que eso fuera tragable. Hasta que pasase una chica por el perol y dijera que estaba rico, entonces dices, ahí, ahí. Era el catador. Pues nada, súper. Vamos, nos metemos en materia. ¿Cómo te parece, Bruno? Pero que te faltan dos preguntas. Abogado. Ah, no, es verdad, muchacho. Ya. Qué bueno, chaval. No, bueno. La cerveza, ¿eh? La cerveza me tiene ya. No se sabe los números del 1 al 5, este tío. Uf. A ver, cuarta pregunta. Nos está poniendo nervioso el invitado, que está tan acostumbrado a las radios, tío, que nos hemos puesto muy nerviosos y nos está sacando ya de nuestro sitio. Agüita, niño. Como psicología, ¿eh? También la radio. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Pues yo creo que es un consejo vital, que lo he seguido a rajatabla siempre. Y me ha traído hasta hoy, y espero que me mantenga en pie muchos años, que es mira a ambos lados antes de cruzar. Joder, de los que puedes seguir todos los días, ¿eh? Entonces, yo creo que mucha gente se ha puesto muy filosófica en esta pregunta, y yo creo que es un consejo que nos han dado a todos y nos ha traído a todos hasta aquí. Tú imagínate que no lo sigues. No, no, está vital. Claro. Yeah. Consejo vital para sobrevivir estos días. Bueno, estos días no, porque no, nadie va a cruzar. Bueno, mira por si acaso. Estos días precisamente, ¿no? Que no salgo de casa. Por eso. Pero mira por si acaso, Al salir de la habitación igual, a cada lado. Te atropella el rumba. Eso, sí. Venga, y la última pregunta traída por nuestro queridísimo Sir. Un brazo, Sir. Que es que cada vez que nombro ese nombre me da un escalofrío. ¿Qué cambiarías de tu físico? Pregunta interesante. Pues la verdad es que no tengo así nada que diga que me acompleje, ni mucho menos. Pero bueno, pues ya me he puesto a pedir unos centimetrillos más de altura, vendrían bien. La verdad, si el resto de cosas te lo puedes incluso moldear tú. O bien trabajando o bien pagando, pero crecer ya estás jodido. Es súper. ¿Algún mote físico cuando eras pequeño? No. ¿Mote físico? ¿Tú, Junior? ¿Junior? ¿Tenías alguno? Que si tenías algún mote por algún aspecto físico cuando eras pequeño. Me llamaban el largo, pero no puedo describirlo por qué. No, que no sé, no tenía ningún mote, Me llaman lechuga o col, por ser col me decían lechuga, pero nada físico, no. Bien hilado también. Sí. El humor, la brotaba, era un fuerte. No, yo tampoco, la verdad. Es curioso que nos juntemos tres personas y ninguno de nosotros tuviera un mote típico. O sea, es que se lo hacían por cualquier cosa, ¿eh? Pero ahora... Como siempre, estatura media, peso medio también, no, nada. Sí, dale, verdad, Junior. A mí lo único fue fofo, ya explicaré cuando tenga a mi hermano la tontería de dónde viene y por qué, pero fue lo único que me han puesto, la verdad. Y es interesante lo de fofo, porque hay como en el colegio hay como dos vertientes, la gente que te llama Junior y la gente que te llama fofo, y yo creo que ha habido temporadas en las que se ha impuesto uno y luego el otro, y ahora... Yo diría que más gente te llama fofo que Junior. Sí, puede ser, pero mis amigos nunca, de Tenerife, nunca me llamaron fofo hasta, ¿qué fue? Mi tercer o cuarto año en Madrid, que el Pipe vino a vernos, la gente me llamaba fofo, entonces él me llamó fofo y después lo expandió por mis amigos de Tenerife. Fue curioso, ¿eh? Que era uno, seguramente. Eran dos, era el Pipe y otro más. Bueno, venga. Materia. Materia. Que está el súper aquí muy sobrado. Si bajamos al barro ya. Nada, háblanos un poco de tu vida de Pablito por el Bambi Bronx. ¿Y qué te gustaba hacer? Cuéntanos un poco esa infancia. Pues sobre todo lo que tenía es que hacía muchas cosas. Yo, en el instituto o en el colegio era algo que había que hacer, pero que no me suponía nada. Siempre tuve la suerte de aprobar sin estudiar y sacar buenas notas y demás. Y lo que sí que hacía era, pues a los 8 años empecé a tocar el piano. Después de haber intentado algunas cosillas, probé un poco la guitarra, no me gustó. Probé un poco el fútbol, tampoco me gustó. Y a los 8 años, ya no me acuerdo si porque quise yo o porque me hizo ahí una inception mi madre, pues empecé a ir a clases particulares de piano. Y nada, estuve un añito yendo a clases particulares ahí en Bembibre, y al año siguiente ya me dijo la profesora que me apuntase al conservatorio, que se me daba muy bien, que no sé qué, que no sé cuál. ¿Te gustaba Bembibre? A mí de pequeño me encantaba. ¿Sí? Porque suelen ser de estas cosas que igual, como dices tú, ¿no? Te lo van plantando tus padres porque o directa o indirectamente y le coges como tirria. Todo aquello que te obligan como que... Pero tú dices que te gustaba, ¿no? A mí de pequeño sí. Luego llegué a esa fase de tirria que podemos llegar dentro de un poquito. Pero al principio sí, a mí me encantaba. Y además que es que se me daba muy bien, ¿sabes? Que es que igual yo me he equivocado y tenía que haber seguido por ahí porque me lo han dicho siempre todos mis profesores, toda la gente del entorno de la música, que es que me tenía que dedicar al piano, que era lo que mejor se me daba. Y nada, pues eso, hice las pruebas para el conservatorio, y el día que tú tenías que hacer una serie de pruebas, sacabas una puntuación y luego pues había una serie de plazas por cada instrumento y en función de cómo hubieses quedado en el ranking, pues ibas eligiendo. Y total, yo las pruebas ni me las había preparado ni nada. Yo fui a clase, pues, enseñar un poco de solfeo, a tocar el piano sobre todo, que yo era sobre todo lo que hacía. Pues bueno, saqué una nota normalilla y empieza la gente a elegir y total, que el que elija antes de mí escoge la última plaza de piano que quedaba. Y ahí, joder, en ese momento tenías que decidir si elegías otro instrumento o perdías la plaza y el año siguiente hacer otra vez las pruebas y a volverlo a intentar. Y creo recordar que puntuaba la edad. Es decir, cuanto más mayor fueses, peor, te restaba puntos. Creo recordar, tampoco me acuerdo mucho. Y lo que me dijo mi profesora de piano fue, pues mira, coge violín, que tengo yo uno, te lo dejo, y estás un año haciendo violín, sigues yendo a clase conmigo, y cuando termine este año, había la posibilidad de hacer un cambio de instrumento. Pides el cambio de instrumento y ya, y vamos, te lo van a dar seguro, vas a probar seguro, porque tocas mejor, que se supone que tenías que tocar también como un niño en mi caso de segundo. Y dice, vea, te lo van a dar porque tocas infinitamente mejor que cualquier niño de segundo de piano. Y empecé a tocar el violín, tío, que lo tenía pensado como uno de los secretos, para la pregunta para el final, pero bueno, lo adelanto. Dime. No, iba a decir que cuando empezaste a tocar el violín, claro, eso fue circunstancial, pero ¿le cogiste el tranquillo también o lo tuyo estaba claro que te gustaba mucho más el piano? ¿Cómo era la diferencia entre los dos instrumentos? Nah, yo el violín lo odiaba hasta el punto de que yo solo abría la caja del violín en clase, cuando iba a clase al conservatorio, nada más. O sea, en mi casa no ensayé ni 10 segundos en todo el año. Ni 10 segundos. Lo que daba en clase, tenía dos clases de violín. La individual y otra colectiva, que íbamos pues tres o cuatro, creo que éramos, y intentábamos tocar todos juntos, nos ponían piezas para tocar todos a la vez. Y yo solo abría la caja del violín en clase. Y aún así se me daba bien. ¿Sabes? Ojo, que igual te equivocaste, macho. Saqué, me acuerdo perfectamente y tengo las notas por casa. Saqué un 8 en violín. Sin, ya te digo, sin abrirlo en ni 10 segundos. Pero nada, no, terminó el año asqueadísimo con el violín, pues es que no me gustaba nada. Es muy diferente, además, y sobre todo el primer año es muy facilillo. Solamente creo que que pues te enseñaban a coger el arco, que parece una gilipollez, pero le dedicas bastante tiempo a coger bien el arco. Y de la mano del violín, pues solo una posición, porque tiene varias posiciones, la normal, digamos, y luego pues vas acercando la mano hacia tu cuerpo para ir variando esa posición y que suenen otro tipo de notas. Y yo creo que es que solo aprendí eso, la primera posición y nada más. ¿Y cuántas horas practicabas a la semana en conservatorio? ¿Cómo eran las clases? Pues era, creo que una hora a la semana de clase individual, por lo menos al principio, luego creo que subía a dos. Luego era otra hora de colectiva. Y otra hora de solfeo. Solfeo, macho. Y luego, a medida que ibas pasando cursos, te ibas metiendo más clases. Pues ya tenías, después, no recuerdo exactamente en qué curso era, pero te metían música de cámara, te metían armonía, te metían coro, y no sé si alguna más. ¿El conservatorio era en Ponce o lo hacías en Bembibre? Era en Ponce. Ah. Yo me, o sea, cogía, te tenían que llevar al conservatorio. Sí, yo bajaba pues dos o tres días a la semana en función de... O luego tú podías intentar cuadrar tus clases más o menos como mejor te viniese. Entonces yo intentaba poner todas las clases el mismo día para bajar menos días a Ponferrada. Y, pero aún así, nada, era difícil, menos de 2 días era imposible. Entonces yo bajaba con mi madre en autobús a Ponferrada 2 días a la semana, desde los 9 años hasta los 17, creo que estuve tocando el piano, los 16. Pues eso, 2, 3 días a la semana bajaba en autobús con mi madre a Ponferrada. Luego cuando fui un poco más mayor ya iba yo solo, pero... Es algo que hablando con Sofía también te das cuenta que lo que influye, ¿no? Porque Sofía es de un pueblo más pequeño y escogió la gaita un poco porque su madre le tenía que llevar a fútbol a otro sitio y al final ya no podía, su madre no le podía llevar a una ciudad más grande, a Luarca o no sé dónde era. Entonces, que ¿cómo también te condiciona eso el que puedas ir o que tengas la manera de ir o que alguien que te lleve o arreglártelas, ¿no? Para, igual con los padres de alguien o yo qué sé. Pero no es fácil compatibilizarlo todo. Sí, sí, desde luego. Yo tenía la suerte de que pues, la parada de autobuses en Bembibre estaba a 2 minutos de mi casa. Luego sí que es verdad que el conservatorio estaba un poco lejos de la parada de autobuses de Ponferrada. Pero bueno, eran como 10 minutos o así andando. Y pues ese era el camino de todos los días. De todos los días, de 2, 3 días a la semana. Que, joder, al principio... Yo iba a clase por la tarde, todavía, en el colegio, hasta que no empecé, creo que fue en primero de ESO, que empezamos a ir solo por la mañana, pues ibas por la tarde. Entonces yo salía del colegio a las 5 de la tarde, creo que era, 5, 5 y media, no me acuerdo, corriendo a la parada de autobuses, a coger el autobús para llegar a clase de piano o de solfeo, pues a las 6 o a la hora que fuese. Entonces al final recuerdo, pues eso, una infancia en la que siempre... La que siempre hacía muchas cosas, no tenía prácticamente tiempo de estar por la calle o de estar en casa. Por lo menos ahí esos días en los que me tocaba bajar al conservatorio. ¿Y entonces, al final, tu segundo año, pudiste meterte a piano? Sí, terminé el primer año de violín. Pues me pasó igual, joder, es que no me gusta decirlo, pero pues me pasó que el profesor me dijo que, bien, pero ¿cómo vas a dejar el violín? Pero tú estás loco con lo bien que se te da, que no sé qué. Digo, mira, quita de violín, a mí lo que me gusta es el piano, esto no hay quien lo aguante. Y hice el cambio de instrumento, que era, pues nada, un examen en el que tú tocabas, te tenías que sentar, tocar un par de piezas, y si dabas el nivel, te dejaban cambiar de instrumento y si no, te decían que no, porque no ibas a empezar, pues bueno, en mi caso era segundo solo, pero imagínate a alguien que se quiere cambiar en cuarto, pues no puedes empezar claro, todos los años. Sin saber tocar el piano ya. Y nada, yo lo hice, lo pasé bien y al año siguiente ya empecé con el piano y ya de ahí hasta los, creo es que no me acuerdo si fueron hasta los 16 o los 17 años, tocando el piano. Fueron, pues creo que, pues siete años de conservatorio. Así que desde los, hasta los 17, sí. Súper. Yo creo que le hice esta pregunta al Sori con el tema del era taekwondo o judo, taekwondo creo. ¿Te ha picado el gusanillo de pillar el piano? Bueno, el piano, el órgano, supongo, lo que puedas. Ahora ya ahora mismo, ya de mayor. Sí, alguna vez sí, pero se me ha quitado rápido. Me acuerdo hace 3 veranos o así, fue que estaba el primer año que tenía el Ironman entre ceja y ceja. Yo cogí mis vacaciones de agosto, me cogí todo el mes y no me fui a ningún lado. Me fui a Bembibre con la bici y el objetivo era estar todo el mes de agosto como una especie de concentración allí entrenando sin parar. Y, joder, pues claro, como tenía tiempo allí, dije, va, voy a tocar el piano otra vez. Y estuve 20 minutos y lo dejé con una mala hostia. Porque, claro, te notas que apestas, ¿no? O bueno, que apestas, te notas hiperoxidado, ¿no? No, que apestas, o sea, de verdad. Claro. Fue súper frustrante, porque la sensación era de que mi cabeza sabía lo que tenía que hacer los dedos. Exacto. Pero los dedos no hacían caso, o sea, una torpeza de dedos que no es que no era capaz ni hacer una escala limpia. A mí me ha pasado con la guitarra estos días, en el confinamiento, que la tengo aquí, de intentar tocarla y acordarme perfectamente de todas las canciones, cómo van, o sea, lo que dices tú, en mi cabeza las canciones están, después de no haberlas mirado en 20 años, pero los dedos no, no va ni la velocidad, ni la flexibilidad, ni nada, y es horrible la sensación. Claro, claro, es que era, pues eso, intentar hacer una escala, que bueno, pues no sé si lo sabréis, pero pues para hacer las escalas y que no te quedes sin dedos al seguir tocando notas, pues pasas el pulgar por detrás de los dedos, siempre, para arriba, y cuando son escalas hacia abajo, pues pasas los dedos por encima del pulgar, los otros cuatro. Que se tropezaban los dedos, tío, que es que era como... Morcillas, como morcillas. Un bailarín patoso, ¿sabes? Que se tropieza todo el rato, digo, pero mira, y cerré el piano y hasta hoy, ¿sabes? No lo voy ni a mirar. ¿Y qué crees? Yo, por ejemplo, nunca estuve en ninguna clase de música. Lo más que hice fue un año en el colegio tocar la flauta, pero vamos, la flauta esta de plástico, nada, una mierda. Sí, la flauta. Pero son las estas que practicas dos horas en todo el año, o sea que... Entonces, ¿qué te ha dado la música o qué crees, en qué te ha ayudado la música en tu vida o en tu persona en general? Para aquellos que nunca hemos tocado ningún instrumento. Pues la verdad es que no te sé decir. O sea, yo me lo pasaba bien tocando, me gustaba. Y lo que me daba era pues esa diversión. Hasta que llegó el punto en el que pues, me empezaron a gustar más otras cosas. Y tener que seguir dedicándole tiempo a algo que ya sabía yo que no, pues fue lo que me cambió el chip un poco. Pero es que no te sé decir, no se me ocurre algo que diga, joder, pues mira, pues esto ahora lo hago así por la música. No te sé decir. Yo, perdona, voy a interceder, porque a mí sí se me ocurre una cosa que me pasó. Claro, el súper habla de conservatorio, ya es un nivel... O sea, el conservatorio es algo serio, es bastante serio. Yo aprendí la guitarra yo solo en mi casa. Y al principio, pues cuando aprendes solo, tardas las cosas que podrías hacer mucho más rápido, tardas muchísimo. Y hasta que me di cuenta que la música o un instrumento había que entrenar, como haces en cualquier deporte, y seguir un método, pues tardé muchísimo tiempo y perdí mucho tiempo haciendo cosas sin sentido, intentando tocar canciones, hasta que encontré... Pues alguien que me dijo, tienes que hacer un método y entrenar todos los días estas escalas y estas cosas. Pues eso lo aprendí no con el deporte, el seguir un método, sino con la guitarra. Y hasta hoy, decir, oye, tienes que entrenar X horas al día para que te salga bien. Pero no son X horas al día de tocar lo que te dé la gana, no. X horas al día de una rutina, como puedes ir a entrenar y tener que correr X series. Lo mismo. Yo, sí. Pues mira... Déjame decir una cosa, que el otro día estuve viendo una entrevista a Billie Eilish, la cantante que ganó tantos Grammys este año, americana, uh-huh. Y que tiene, 18 años creo que tiene, y grabó su primera canción, la de Ocean Eyes, con 13 años, algo así. Con su hermano en una habitación. Entonces, y la historia fue que ella decía que sus padres no la podían mandar a la cama o irse a dormir si estaban tocando música, lo que fuera, ella y su hermano. Y que si estaban haciendo eso, ya podía ser la hora que fuera, que los padres no podían mandarlos a dormir. Y que dice ya que gracias a eso empezaron a grabar canciones en su cuarto con su hermano y que fue el primer gran éxito. Incluso su primer gran disco lo grabó todo en el cuarto de su hermano. Y dice que todo sí, fue por sus padres. Claro, ahí tienes que tener unos padres que yo creo son artistas, los padres. Sí, son artistas, sí son. Son actores y tal en Hollywood, en Los Ángeles. Pero me pareció súper curioso la música, como los padres... Te dieron rienda suelta, rienda libre a ella para que creara, y ahora con 18 años, pues mira. Multimillonario. Reina de la música. Podía estar el súper tocando el piano por ahí en Las Vegas. Pues, no lo sé. Súper. Con la duda siempre. Y cuando salías por Bembibre, por ahí, hablo ya más de un poco la época ya cercana al instituto, por ahí, siempre hablamos de los kinkies de cada pueblo y de cada ciudad. Ramón sacó aquí el Bembibronx. Yo no sé si lo dijo más bien por el fútbol o también porque había mucho gitanuzo por ahí o mucho macarra. Cuéntanos un poco en tu infancia si hubo... Así, anécdotas con macarras del pueblo, con esas balas perdidas o esa gentuza. Sí, ¿y cómo era Bembibre? Para gente que no conocemos Bembibre. Eso. Pues a ver, yo creo que lo que contó Ramón fue por la cantidad de negros que hay en Bembibre. Que son muchísimos, vamos, a ver, muchísimos. Pues puede ser quizá entre el 5 y el 10% de la población de Bembibre puede ser de gente de procedencia africana. Y todo viene motivado por la minería. Hubo, pues en los 80, 90, vinieron muchísimas familias de Cabo Verde, sobre todo, y de Guinea Ecuatorial, que venían, pues eso, a trabajar a la mina. Y, pues bueno, pues se asentaron allí, pues como había muchísimo trabajo en la mina en aquella época, se asentaron allí y pues claro, al final, pues van teniendo hijos y pues se integran, la verdad es que con una facilidad y muy asombrosa incluso, ¿sabes? Porque yo cuando llegué al colegio vi o intuí que mucha gente no tenía un trato diario con gente de color, ¿sabes? Y digo, joder, pero si es que yo a mi clase desde parvulitos, desde los 4 años, han venido siempre 5 o 6 chicos y chicas negros. Entonces, uh-huh. Como yo eso lo viví desde tan niño, es que para mí no es ninguna sorpresa. Además, me acuerdo una anécdota que yo me descojonaba. Un año que vino Common a Bembibre, no me acuerdo a qué. A las fiestas de Bembibre vino Common. Y pues nada, pues salimos a dar una vuelta por Bembibre y joder, da la casualidad que el primero que me cruzo pues es con un colega mío que se llama Javi, que es negro. Y me choco la mano, de un abrazo, qué tal, no sé qué. Y me dice, como, me quedo flipado, tío, no me lo esperaba. Y claro, pues es algo que, joder, pues lo ves tan normal desde que tienes 4 años que no te imaginas otra cosa. Entonces yo creo que el tiro de Ramón iba por ahí, pues porque ahí y en el equipo de fútbol también pues había muchos chicos negros jugando. Y a ver, kinkis los hay, pues como los hay en todos los lados, muchos porretas, mucha droga, donde hay mucho dinero hay mucha droga también. Y es que en los 80, en los 90, en el Bierzo, había muchísimo, muchísimo dinero, pero barbaridades. O sea, tú date cuenta que con 16 años la gente se metía a trabajar en la mina y cobraba 300.000 pesetas. ¿Sabes? Que aquella con 300.000 pesetas eras capitán general. Sí, sí. Entonces, pues había mucho dinero, mucha juventud y pues mucha droga. Entonces, kinkis, pues claro que hay. Lo que pasa es que yo las anécdotas que tengo con ellos son positivas, porque yo me llevaba bien con ellos. Entonces, yo me acuerdo que quedaba con los kinkis para ir a la sala de máquinas, pues a jugar al Counter o a los videojuegos. Entonces yo me llevaba muy bien con ellos. Luego cuando empecé a ser un poco más mayor me iba a los bares donde estaban ellos ahí fumando. Y entonces la relación con ellos ha sido buena. Entonces no tengo ninguna mala experiencia, la verdad. Era siempre el movimiento más inteligente, ¿no? Tener por lo menos, ya lo hemos comentado en algún golfcast, de si no llevarte bien con todos, por lo menos tener ese kinky al que le caías en gracia. Y que te veía por ahí, te saludaba y ya el resto de kinkys te dejaban en paz. Claro, eso es. Luego pues con los gitanos lo mismo. También, me llevaba bien, en mi clase había un par de ellos, me llevaba muy bien con ellos desde niño, pues ya está, ya no tenía ningún problema con los gitanos, todo lo contrario. Entonces, no tengo ninguna anécdota así de haberlo pasado mal. Y en lo referente a Bembibre, pues sin más, es un pueblo normal y corriente, con muchos bares, y en el que no estábamos todo el día en la calle, porque es lo suficientemente grande como para que haya bastantes coches y no es salir ahí a una plaza a jugar. Pero bueno, pues a partir ya de los 15 y 16 años sí que estás ya todo el día por ahí, yéndote al parque, tonteando con las chavalitas y demás. Pero eso, con total normalidad. Un apunte de Bembibre, porque mis padres, aparte que le tienen, yo creo, fue un cariño increíble a Bembibre, porque allí pues formaron la familia prácticamente. Mi hermana, aunque nació en Oviedo, ya vivían ellos en Bembibre. Yo nací en Ponferrada porque mis padres vivían en Bembibre. Y me cuenta siempre mi padre, súper, que Bembibre en los años 80 era un sitio de la hostia, porque era todo familias jóvenes con pasta, o sea, todos con un buen dinero, y que eran todas familias, pues muchas eran de fuera, pues como mis padres, asturianos o de otras partes de León. Entonces que llegaban, pues un poco como al colegio mayor, que llega un montón de gente de fuera, hacen una piña y mis padres me contaban que en Bembibre los bares estaban llenos siempre, daba igual cualquier día de la semana, que había un buen ambiente de la hostia y lo dicho, con mucho dinero todo el mundo y pues eso, era un pueblo de bonanza absoluta. Solo para el que no lo conozca y tal, pues que se imagine eso, un pueblo pequeño pero lleno de familias de clase media, todo el mundo viviendo muy bien y eso, nada, en mi casa se guarda con muchísimo cariño Bembibre. Sí, tal cual. Y es que con mucha oferta de ocio como puede ser una gran ciudad, pero eso, pues tenías los bares, tenías un muy buen ambiente, muchísima gente joven y pues no necesitabas más. Salías a los bares, estabas allí de charleta con todos tus amigos y no llegaban unos, llegaban otros. Y para la gente, pues eso, como tus padres o los que vinieron unos años después, pues es que era un sitio muy bueno. De hecho, tanto para la ronda de cortos que se hace todos los días, pues a eso de las 7 de la tarde, a partir de las 7, como después de fiesta, es que la gente iba a Bembibre a hacer eso, no incluso la gente de Ponferrada. ¿Sabes? Que Ponferrada uh-huh. siendo 5 veces más grande que Bembibre, la gente iba de fiesta a Bembibre, porque es que había un ambientazo. Luego ya cambió la dinámica por completo. Pero sí que fue una época que vamos, yo esto hablo de todo lo que me cuentan, que yo todavía era muy pequeño, pero que fue una época muy, muy buena para el pueblo. Entonces, la verdad que me interesa un pueblo que está basado en la minería. ¿En qué transiciona, en qué tipo de pueblo después de que la minería ya no existe como tan... ¿En qué se convierte el pueblo? Pues en nada. Se está muriendo poco a poco. Se intentó promover la industria cuando la minería ya iba cuesta abajo y llegaban un montón de ayudas de tanto de España como de Europa para las cuencas mineras. La idea era construir polígonos industriales que fuese pues, sustituir las minas por industria y que toda la gente se pudiese reconvertir y trabajar en esos polígonos industriales. Lo que pasó fue pues que se quedaron con el dinero pues los cuatro listos y los cuatro amigos de los políticos. Se dedicaron a construir naves, porque al final lo que estaba subvencionado era la construcción de las naves. Te daban la parcela en el polígono y te subvencionaban hasta el 80% de la nave. Pero no te exigían ni un modelo de negocio, ni una serie de contrataciones, ni mantenerlos en el tiempo, ni nada. ¿Qué hacía la gente? Pues mira, pues construyo la nave que me va a salir por el 20% de lo que cuesta y como van a seguir haciendo más naves aquí en el polígono industrial, pues ya vendrá alguna empresa, se la alquilo y chollazo. ¿Qué pasó? Que después no fue nadie. Entonces ahora mismo están todas las naves vacías, hay un polígono industrial bastante grande allí al lado de Bembibre y está vacío. Sí, Junior, aquí en la cuenca minera asturiana también es similar la historia que cuenta. Bueno, similar no, es la misma. Te doy un dato, Junior, para que entiendas hasta qué punto la pérdida de habitantes. Claro, en Bembibre igual se nota más porque es un pueblo más pequeño. Mieres, a principios de los 80, tendría 60.000 habitantes y ahora tiene 39.000. Es decir, ya está casi en la mitad. Esto en 20 años. Y lo que dice el súper. Se crea la empresa, todo financiado por Europa o por España, contratan X personas porque tienen que hacer un amago de actividad, se llevan las subvenciones, a los 3 días la empresa cese de actividad, el listo de turno o el amigo del político se lleva toda la subvención y la reconversión industrial no existe. ¿Y entonces de qué vive el pueblo a día de hoy? ¿Esas 39.000 personas en Mieres? ¿De qué vive la gente? Le dejo a Bembi que conteste primero con Bembibre, que es así, igual es más difícil saberlo, yo creo. A ver, a ciencia cierta no lo sé, pero vamos, me jugaría un brazo a que el motor ahora mismo del Bierzo son las prejubilaciones de la mina. Las prejubilaciones y las jubilaciones de la mina, que, que me imagino que sea la mayor fuente de ingresos que tienen las familias ahora. Sí que funcionó durante un tiempo muy, muy bien una nave que hicieron ahí al lado de Ponferrada de palas eólicas de la empresa LM, que llegó a tener casi a 2.000 personas contratadas en la época del boom renovable de 2006 a 2008. Bueno, antes, de 2004 a 2006, perdón. Pero nada, llegó un momento en el que eso ya también explotó y se quedó en ciento y pico empleados, de 2.000 a ciento y pico en cuestión de meses. Y yo creo que el motor es ese, prejubilaciones y jubilaciones, pues se van montando negocietes, bares, tiendas de ropa, pequeños comercios que van subsistiendo pues, del dinero de estas personas que tienen su jubilación, y veremos qué pasa dentro de 20 años cuando todo eso desaparezca. Tal cual. En bien es lo mismo, pero igual, pues, con tamaño más grande, pero misma historia. Absolutamente la misma. Pero jubilaciones que ya se van acabando y se van convirtiendo en jubilaciones y drama. Drama por todos lados, porque el que no pensó nunca en qué iba a hacer con su vida, tiene que ponerse a pensar ahora. Y claro, los comercios estos que hice súper, pues al final, sí, la tienda de ropa, pues yo qué sé, moda Paki, pues, o moda Charo, pues te sirve para un tiempo, pero eso a la mínima que llega una mini crisis, y ya no te digo una maxi crisis como la que viene ahora, te lo lleva por delante. Si no tienes un tejido industrial serio, no sobrevives este tipo de comercios. Así que nada, Junior, el futuro de esta zona es una incógnita. Buf, pero ¿y no hay ningún plan de la gente, de políticos, de cambiar las cosas, intentar, no sé, me parece tan, tan problemático lo que pueda pasar en el futuro? Pues yo ahí sí que no tengo respuesta, no sé el súper si tiene, pero vamos, te digo más, Junior, hablamos de Mieres y de Bembibre, pero si te hablo de León, que es una ciudad grande, grande, o sea, es una gran ciudad, se está muriendo también a pasos agigantados y es una ciudad en condiciones. Y lo mismo, paseas por la calle y no ves más que tiendas cerradas, comercios cerrados, locales vacíos. Ya ves. Sí, en León hubo hace poco que salió en prensa un caso de, creo que era Vestas, que se querían ir. Tiene un buen polígono industrial muy grande en León, al nado, unos 15-20 kilómetros de León, en Villa Quilambre o Villa Alpando, no me acuerdo cómo se llama el sitio. Y hubo una empresa que es Vestas, que también se dedica al tema de los molinos eólicos, que todas estas grandes empresas que están en estas zonas están absolutamente subvencionadas por la Junta de Castilla y León, vamos, eso no es ningún secreto. Entonces, ¿qué pasó? Que la Junta dijo, oye, aquí se corta, y dijo Vestas, pues me voy. Y salió en todos los medios de comunicación, porque hicieron manifestaciones, huelgas de hambre, allí los empleados delante de la nave. Y pues bueno, al final consiguieron meter a otra empresa. Una empresa creo que era de aceros. Pues bueno, se fue Vestas y entró esta de aceros. ¿Pero por qué? Pues porque la Junta llegó a un acuerdo con ellos, le sueltan la pasta y ahí se quedarán hasta que la Junta decida que ya no da un duro más. Y es el gran problema, que al final son zonas en las que no has industrializado en su debido momento. Ahora ponerte a industrializar con la globalización que hay es súper complicado, solo lo puedes hacer subvencionando, porque pues es más barato contratar a la India o a la China o en África. Y es un poco a lo que está condenada toda esa zona, yo creo, por desgracia. Sí, sí, así es. Yo, la verdad es que casos aquí en Asturias, Bembi, como el que dices de Vestas, bueno, a dolor. A dolor. Y aquí tenemos la excepción de ArcelorMittal, que es la gran empresa que queda en Asturias, que son, no sé, serán cerca de 10.000 empleados, y no se van porque tienen ya una infraestructura tan brutal, kilómetros y kilómetros de hornos, altos hornos y tal, que pues que entiendo que les resulta muy costoso desmontar toda esta infraestructura. Pero lo que dice el súper, aquí a golpe de talonario del Principado de Asturias, porque el drama si se van es terrible. Así que nada, eso es. Está jodido el futuro, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, venga, que nos está quedando el podcast muy triste, tío. No, la verdad es que es súper interesante. A mí me... yo no conozco mucho esas historias y creo que mucha gente a lo mejor tampoco de la audiencia, y creo que es súper interesante saber el pasado, el presente y el futuro más o menos de pueblos. Sí, sí. Ah, no, la verdad es que va para mucho, ¿eh? Y la verdad... la situación no es la mejor. Ya. Yeah. Pero bueno, venga, pasemos a algo más animado entonces. Yo tengo mucha curiosidad, súper, ¿cómo empezaste con el ciclismo? ¿A qué edad y por qué el ciclismo? Pues me pasa un poco como a Colino, lo que contaba Colino. Yo tenía, digamos, dos sitios diferentes, o como dos infancias. En Bembibre un poco más casero y más ocupado. Y luego los fines de semana nos íbamos a Congosto, que es el pueblo de mi madre, a casa de mi abuelo, y nos quedábamos allí el sábado y el domingo. Entonces en Congosto era todo lo contrario. Congosto es un pueblo de 300 habitantes y ahí no pisaba por casa en todo el fin de semana. Entonces pues estábamos o bien jugando en la era o bien con la bici. Yo sobre todo era con la bici. Estaba todo el día con la bici, para arriba, para abajo. Echábamos carreras allí por el pueblo, con los mayores, con los pequeños, y pues bueno, pues yo era de los que siempre corría, y a mí es que me encantaba. Y me acuerdo que había un señor del pueblo que siempre me decía, que era muy amigo de mi tío, y le decía: le tengo que decir a tu tío que te compre una bici, que tú tienes que correr, que a ti esto se te da bien, no sé qué. Y pero bueno, sin más, o sea, me lo decía, lo cuento más como anécdota que otra cosa. Y entonces, pues eso, bici, bici, bici, bici, y hasta que llega un año en el colegio que nos dan un listado de actividades extraescolares con todos los deportes, y veo ciclismo. Y digo, buah, pues me apunto a ciclismo. Y yo tendría como, creo que eran 9 años tenía. Me apunto a ciclismo y empezábamos en octubre a las clases o los entrenamientos o vamos, como lo queráis llamar. Y era pues eso, un día a la semana o 2 días a la semana, siempre, casi siempre el fin de semana. Pues íbamos con la bici montaña, salíamos al monte, hacíamos unos cuantos kilómetros y volvíamos. Y nada, yo ahí ya descubrí lo que me gustaba de verdad. Yo ahí era absolutamente feliz. Y en febrero o así, se cambiaba la bici de montaña por bici de carretera. Y pues el primer año que yo lo hice, cuando hubo el cambio, mis padres no me podrían comprar una bici de carretera y lo dejé. Lo dejé aparcado pues hasta el siguiente de octubre que pudiese volver a empezar con la bici de montaña. Y vuelta al año siguiente, lo mismo, otra vez con la bici de montaña, la leche. Y cuando llega febrero, uno de los padres de otro de los chicos me dice que tiene una bici vieja y que de carretera, que si quiere que me la deja para que pueda seguir, porque si no la solución era volverlo a dejar otra vez, porque seguíamos sin poder conseguir una bici. Y digo, venga, va, me la deja. Me dejó un hierro. 30 kilos de bici. Un hierro. Pesaba más la bici que yo, te lo digo de verdad. Eso era... Pero, ni te lo imaginas. Bueno, la única... ¿Qué marca era? ¿Qué marca te acuerdas? No tenía marca eso, pero que yo creo que era... Que la hizo el tío este en casa, yo creo, ¿sabes? Soldando 4 hierros. Es que si te pones... Pues era una bici del estilo... Si te pones imágenes de Bamonte... O de estos ciclistas de esa época, de Ocaña, era eso, la bici. Tenía 3 piñones, me acuerdo perfectamente, cuando ya todos los demás niños tenían bicis de 7 piñones, solo un plato, los cambios, por supuesto, abajo, en el manillar. Eso era... pero ni te lo imaginas. Pero vamos, te hizo unas piernas como troncos eso, ¿no? Para mí eso era la espada de Indurain, ¿sabes? Claro. ¿Sabes? Yo tenía una bici de carretera, yo tenía una bici de carreras. Eso era la hostia para mí. ¿Qué te decía la gente cuando llegaste con esa bici? Porque los niños son muy crueles. Bueno, no me acuerdo, no lo sé. No lo sé, la verdad. Sí que me acuerdo de pasarlo mal intentando seguirles, claro, porque ellos iban con bicis. Me acuerdo que ya, pues eso, fueron los primeros, las primeras bicis que tenían los cambios en las manetas. Y bueno, no, todavía no. Todavía no habían llegado las horquillas de carbono. Eran todavía bicis de aluminio completas. Pero claro, yo iba con un hierro de 15 o 16 kilos. Yo debía pesar 30. Y los demás niños con bicis ya de aluminio, súper ligeras, con los cambios arriba. Yo 3 piñones, ellos 7 o 8. Y claro, yo las pasaba putas, no, lo siguiente, para poderlo seguir. Pero putísimas. Pero bueno, pues yo de ahí iba con mis dos cojones intentando seguirlos. Pues cuando se ponían a ir un poco más rápido, pues yo ya me quedaba para atrás. Y nada, pues al día siguiente intentar aguantar un poquito más, no quedaba otra. Y llega ya un día en el que ya me dice mi entrenador que a ver si quiero correr, que me hace licencia y que si quiero competir, que me lo voy a pasar muy bien, que es muy divertido. Sí, tenemos ahí algún problemilla. Me hicieron a mis padres de que... Ojo. Espera. De que me apuntas. Todo bien. Ah. ¿Sí? Te habíamos perdido la conexión. Convencieron a mis padres de que me apuntasen, de que me sacasen la licencia y nada, pues... Me preguntaron a ver si me gustaba, si iba a seguir, porque eso es algo que siempre me han dejado mis padres claro. De, oye, si me dices que esto vas a seguir y te comprometes a que no te lo vas a tomar de cachondeo, nosotros te ayudamos. Si me dices que no, pues mira, tiras hasta donde te dé lo que tienes ahora mismo y ya está. Y les dije que sí, y pues bueno, pues ya me federé. Y un día me acuerdo que me tocaba entrenar y me dice mi padre, vente a casa de tu abuela que tienes que ir a recoger no sé qué. Y yo, pero ¿cómo voy a ir ahora que tengo que entrenar, que llego tarde ya no sé qué? Que vengas para acá. Y me voy para allá y cuando subo a casa de mi abuela me había comprado una bici de carreras, mi padre. ¡Hostia! De los días más felices de mi vida, te lo juro. ¿Te acuerdas de ese día? ¿Tienes todos los recuerdos de ese día? Hombre, claro, me acuerdo de subir a casa de mi abuela y me dice, entra ahí en esa habitación. Y yo entro a la habitación y veo la bici y ya como un loco, una Fausto Coppi, una bici chulísima, gris y morada, eso era la hostia, que tenía cambios en las manetas, tenía 7 piñones, eso ya. Y no pesaba... Ya estabas en igualdad de condiciones, tío. Y nada, pues yo nervioso además porque llegaba tarde a entrenar y metiéndole prisa a mi padre, me dejaron unas zapatillas porque tenía también calapiés y todo, eso ya era para ir al tour. Y tenía también calas y me habían dejado unas zapatillas ya puestas en la bici de otro compañero del equipo. Lo que pasa es que eran 3 tallas más grandes que mi pie. Y nada, cojo la bici y entre unas cosas y otras, pues fue llegar al sitio donde quedábamos siempre para entrenar. Me pegué una hostia porque no fui capaz de quitar el calapié. Como un piano. Y ese día, pues otras 5 hostias más. Al final, el primer día que te pones las calas, te caes 5 veces. Ya ves. Hasta que sabes sacar el pie, es lo que toca. Eso es. Y luego, como tenía la suerte de que las zapatillas eran 3 tallas más grandes, llegué a la conclusión de que lo más fácil era sacar el pie de la zapatilla que la zapatilla del pedal. Ahí le puse fin a las caídas. Y nada, pues ya empecé en serio, ya empecé a competir. Y de ahí hasta que entré por la puerta al colegio, que se acaba toda carrera de deportista. Súper. En toda esta carrera, que yo, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, me la conozco bien, pero si tú me... O sea, si tuvieras que destacar un día en el que dijiste, joder, chaval, esto puede que se me dé bien de verdad, el típico día que disfrutaste de encima de la bici o la típica etapa que te salió todo muy bien, ¿cuál destacarías por encima del resto? Pues yo creo que fue una carrera en Bembibre, además. Todos los años en las fiestas de Bembibre se hacía un memorial por una chica que fue pionera, se llamaba Chely Álvarez, que era de Bembibre, y fue la primera chica ciclista a la que dejaron competir con chicos. Porque, pues eso, no había competición de ciclismo femenino y ella quería competir con alguien. Y pues bueno, tuvo un accidente y se murió. Y todos los años le hacen un memorial en las fiestas de Bembibre. Y esto fue, además, fue mi penúltima carrera, que no fue en plan, como dices, de decir, joder, esto se me da bien, sino que fue el día que más disfruté encima de la bici porque salió todo rodado. Yo, la verdad, esa carrera la tenía marcada entre ceja y ceja, que quería ganarla sí o sí. Y pues bueno, salimos, todo había hecho una preparación cojonuda y yo llegaba muy bien. Y yo sabía que los rivales eran mi colega el portugués, que corría en otro equipo en un equipo de Palencia, pero es de Bembibre también él, su hermano, y luego había otros dos chicos, uno de Valladolid y otro de Palencia, que eran el primero y segundo de la Copa de Castilla y León, pero bueno, eso ya era la última prueba, además, de la Copa de Castilla y León. Yo me estaba jugando el tercer puesto de la general y ellos dos no les podía pillar, entonces ellos solo se tenían que dedicar a vigilarse entre ellos. Entonces dije, buah, estos dos nada, descartados. Y fue buenísima esa carrera, la ganamos. Además, de hecho, no yo, pero la ganó un compañero de equipo. Se montó una escapada, yo no la pillé y joder, era una escapada que iba a ir, porque estábamos dos equipos fuertes, que eran el de mi colega el portugués y el mío, y iban cuatro compañeros suyos, iba él, el portugués, y tres compañeros más en la escapada y tres compañeros míos. Y digo, mira, aquí ya, por atrás, no va a tirar nadie. O sea, esta escapada llega a meta ya. Así que o salgo a por ella o se me va la carrera. Y justo en un paso por Bembibre, ataqué ahí en un repechillo que hay, me fui y llegué adelante. Y cuando llegué adelante, pues bueno, empecé a leer un poco cómo estaban las caras, qué es lo que quedaba y la gente que íbamos. Y empecé un poco a dirigir la orquesta, mandaba a un compañero a atacar, luego me los ponía a tirar, y al final llegó un punto en el que éramos tan, tan superiores, teníamos la carrera tan a favor, que cualquiera de nosotros que hubiera atacado se hubiera ido y ganaba. Entonces yo ataqué, la puta mala suerte es que claro, mi colega el Portu también sabía que yo era el otro favorito para ganar ese día. Entonces tenía a dos compañeros suyos de la escapada pegados a mí como lapas. Entonces yo ataco, me voy un poco, pero se ponen los dos compañeros a tirar el resto de la escapada y me cogen. Y ya les dije a mis compañeros, dije, pues venga, a hostias aquí hasta que se vaya uno. Y así empezamos. Ataco un compañero mío, salen a por él, otro, salen a por él, otro, salen a por él. Hasta que uno se fue y ganó. Y luego yo me quedé detrás de cepo, vamos, y al final yo tuve la suerte que pude hacer el tercero. Entonces, pues bueno, fue la leche por eso, porque ganó mi compañero, yo hice tercero, fue un día cojonudo para el equipo. Así que fue el día que recuerdo con más cariño de todas las carreras. Bueno, no, está bien, buena. El ciclismo sin pinganillo, súper. Ya ves, macho. Pero sí que corrí con pinganillo yo, sobre todo en Asturias se permitía, en Castilla y León estaba prohibido. Pero en Asturias se permitía. ¿Y era agobiante correr con pinganillo? Mira, esto no se lo pregunté a Ernesto, te lo pregunto a ti. ¿Es agobiante el pinganillo cuando estás corriendo? No, está bien, porque, claro, cuando no tienes pinganillo, lo que tienes que hacer es, si tienes dudas de si ataco o no ataco, tiro o no tiro, es bajar, descolgarte del pelotón, bajas al coche y le preguntas a tu director. No hay más cojones. Y claro, tú podías mandar a un compañero a preguntar cualquier cosa, pero es que pues había veces que luego el compañero no llegaba. ¿Sabes? Claro, no sube. Que cambiaba la carrera, pues las carreras de cadetes, de juveniles, no son como las de la tele. Eso es anárquico, total. Vas todo el día a ataques, no es como en la tele que hay una escapada, luego tira el pelotón, los pillan y sprint. No, allí es ataques, ataques, ataques, ataques, ataques, ataques, hasta que o se va uno o llegas al sprint, pero que no paras en toda la carrera. Y pues, si te descuidas y bajas en el momento que no es, te quedas sin un compañero. Y con el pinganillo era mucho más fácil, porque claro, tú hablas con el director y dices, a ver, oye, mira, esto va así. Y las caras son estas, cuánto queda para el puerto, ataco o no ataco, y sí que ayuda mucho. Pero no, agobiante tampoco. Bueno, Junior. ¿Qué pasa? Vamos a Madrid. Venga, entonces, la verdad que podríamos estar aquí con el ciclismo mucho más tiempo, pero vamos a seguir avanzando. Hombre, yo por mí me hacía todo el golfcast de ciclismo, pero... entonces, tú, ciclismo, piano, primero o segundo bachillerato, ¿cómo empiezas ya a formar esa idea de irte a Madrid? ¿Por qué a Madrid y después aeronáutica? Pues sí, ahí un poco lo que dejé un poco entre medias antes fue que llegó un punto en el que el ciclismo me gustaba más que el piano y era imposible compaginar las dos cosas, porque el piano requería muchas horas de ensayo y el ciclismo con 17, 18 años ya requería bastantes horas de entrenamiento. Entonces ahí ya, después de varios años pasándolo mal y haciendo el piano a disgusto, ya conseguí convencer a mis padres y lo aparqué definitivamente. Y bueno, pues luego nada, yo era un fanático de la Fórmula 1, pero fanático absoluto, y yo tenía muy claro que yo quería diseñar los motores de la Fórmula 1. Yo quería ser el ingeniero de motores, además no de Ferrari, yo quería ser el ingeniero de motores de BMW, porque yo pensaba, digo, joder, siendo trabajador de Ferrari, un ingeniero por ahí no te van a regalar un Ferrari, pero un BMW sí. Entonces, joder, chaval. Buena lógica esa. Joder, qué lógica aplastante. Claro, hostias, es que tú no puedes regalarle a todos los trabajadores de Ferrari un Ferrari, pero en BMW por lo menos te hacen un descuentillo, joder. Sí, joder. Y yo decía, ya me descojono. Entonces, pues claro, digo, aquí hay que ser ingeniero de BMW. Además, oye, BMW por aquella era un equipazo. O sea, no, no llegaron a ganar el Mundial, pero ganaban muchas carreras con Montoya y con Ralf Schumacher, ¿sabes? Que era un equipo muy fuerte. Ralf sí puede caminar, ¿no? Depende de la cogorza, creo. Eso, hay días en que está igual que Michael. Oh, Dios. Entonces se editará. Oye, entonces se edita porque estamos en espejo público mañana. Hola, Susana, acuérdate de mí, que ya fuimos colegas. Susana, que nos gustan las verduras, los vegetales. Bueno, pues eso, yo tenía eso en la cabeza y no sabía muy bien lo que tenía que estudiar. Yo quería ser eso. Entonces, en el instituto, pues nada, no tenía ningún problema. Y me acuerdo que un año, en segundo bachiller, pues vinieron de la Universidad de León a pues vendernos la universidad para que fuésemos todos a estudiar allí. Y después de una charla de ahí de hora y pico, pues yo fui para donde el tío que nos dio la charla y le dije, a ver, yo quiero ser ingeniero de motores de Fórmula 1, ¿qué tengo que estudiar? Y me dijo, tienes que hacer o industriales o aeronáutica, especialidad en motores. Y digo, a ver, ¿pero qué es mejor? Y dice, no, es mejor aeronáutica. Y yo, pues ya está, pues aeronáutica. Ojo, aquí, vale, tiro una piedra en favor de ese tío porque debe ser el primero en toda la historia de Golfcast que tienes como una guía de que alguien, tú le dices un objetivo y te dice qué tienes que estudiar para llegar a ese objetivo. Que luego la vida te llevó por otro camino, pero por lo menos una indicación tuviste, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, a ver, fue mínima, pero sí que fue, por lo menos esa, me puso en la casilla de salida, al menos. Y pues eso, empecé a mirar dónde estaba la mejor universidad de aeronáutica de España. Y era la Politécnica en Madrid, y dije, pues para la Politécnica en Madrid, sin mirar mucho más. Y es que, de hecho, mira que tenía fácil León, que en León también la hay, pero ni me lo planteé. Yo vi que la mejor era Madrid y yo pensaba que si quieres llegar a ser ingeniero de Fórmula 1, pues no puedes estudiar en la Universidad de León, tendrás que estudiar en la mejor. Claro, claro. Con la de León llegabas a Minardi o alguno de estos. Claro, debería llegar a alguno de esos ahí con Alonso. La lógica es mejor que la del Ferrari, un poquito mejor que la del Ferrari, la lógica es. Pero comparto lo que dice Russo, y de hecho creo que hasta lo he comentado contigo, o con Albertito, no sé con quién, de que joder, de que es un peldaño, es algo que falta en los institutos. Sí, sí, sí, sí. Para la gente, pues no sé, en los institutos de Madrid, pues bueno, a lo mejor hay un poco más de amplitud de miras, pero en los pueblos, o sea, yo para mí... trabajar, o sea, decir, no, estudio económicas para trabajar en un banco. Digo, ¿pero qué en el banco? ¿Qué es que económicas? ¿Para estar ahí en la ventanilla? O sea, para mí trabajar en un banco era estar en la ventanilla actualizando cartillas. Uh-huh. Yo no tenía ni idea, hasta que llegué al colegio, de qué trabajos hay, de toda la amplitud de trabajos o del espectro de trabajos que hay, pues en bancos, en aseguradoras, en todo este tipo de sitios. Totalmente, tío. Y, okay, vamos. Y es algo que si mucha gente tuviese esa orientación en el instituto, en bachiller, pues seguro que podrían elegir su carrera con mucho más atino, ¿sabes? Que podrían atinar mucho más. Es que falta como una especie de ruta, ¿no? Un libro de ruta. Oye, quiero ser, ¿qué tipos de trabajos hay? Estos. Pues a esto se accede a través de estos pasos. Tú no tienes ni idea con 18 años. Ni idea, tío. Entonces, yo insisto mucho en ello, igual me pongo pesado, pero es algo que tampoco me parece tan difícil de solucionar. Si poniendo una asignatura en el instituto los 2 años de bachiller, una asignatura de pocas horas, pues en vez de, yo qué sé, cualquier asignatura de estas chorra, poner una asignatura que sea un acceso a la universidad o algo así, pues ya está, solucionado. Durante 2 años te trabajas el pensar qué quieres ser, bueno, que alguien te tutorice. Sí, o incluso, hombre, incluso cada asignatura, en cuarto de eso, todas las asignaturas, dice, pues esta asignatura en un momento, dice, pues podrías trabajar en esto, esto y esto. O sea, cada asignatura podría incluso decirte qué salidas tiene matemáticas o física o saber de esto, saber del otro. Pero claro, eso tienes que empezarlo desde pronto, no solamente en segundo bachillerato, pero desde cuarto. Claro, o sea, no vale hacerlo un mes antes de la PAU, ¿no? Claro. Está claro, porque, pero tienes que. Joder, a veces a un tío de 16, 17 años no le vale con que le preguntes qué quiere ser de mayor. Él no lo sabe. Tienes que trabajarlo y sacárselo de dentro y empezar a profundizar en qué se le da bien o qué le apetece. ¿Eh? Como dice el súper, es que no tienes ni idea de qué trabajos hay en un banco, por ejemplo. Más allá del que te atienden ventanilla. Claro, eso es. Para mí había dos. El de la ventanilla y el director. Y dices, vale, ya. Pues, empiezas por la ventanilla y llegas a director si eres bueno, y si no, pues te quedas en la ventanilla. Y es que joder, que hay 50.000 departamentos detrás en los que puedes hacer trabajos más o menos chulos, pero pues bueno, pues a cada uno le gustarán unos y si no los conoces, no te puedes orientar hacia ahí. Y el problema es lo que se ha comentado aquí en Golfcast varias veces, que es que corres el riesgo de darte cuenta tarde. Y pues bueno, pues hay 1, 2, 3 años de tu vida que no lo voy a llamar tirarlos a la basura, pero que sí que es con una correcta orientación los podrías haber aprovechado de otra manera. Sí, sí, sí, vale. Nadie te explica el clic y el doble clic que hacen los banqueros que puedan hacer banco. Eso es. Te das cuenta cuando perdiste 5 melones, perdón. ¿Cuántas yardas son eso? No, es que solo hablo en melones, tío. Otros hablan en cash, yo en melones. Bueno, entonces, vale. El paso a aeronáutica está claro. Querías tu BMW. 4 puertas. Claro, un serie 5, además. Quería un serie 5. Buah, poca cosa. Lo teníamos súper claro. ¿Pero el colegio mayor? Pues el colegio mayor fue por pura casualidad, la verdad. Yo tenía alguna familia lejana aquí en Madrid y coincidió que pues uno de el, pues, lo llamo primo, pero debe ser primo cuarto, yo qué sé. Pues bueno, pues ese. Mi primo conocía a un chico que vivía en el Nebrija. Antonio Ramón Pardo. ¡Hostia! Y... no, ni yo, vamos, lo conocí de pasada solo. Claro, yo cuando entré él ya no estaba en el colegio. ¿Era de Murcia él o no? Sí, sí, sí. Y está trabajando de ingeniero por Abu Dhabi o por ahí. Sí, él hizo obras públicas y se fue para ahí, para Oriente Medio a trabajar. Y eso, pues me habló él, le dije que yo quería venir a Madrid a estudiar aeronáutica y demás, a mi primo, y me dijo, ah, pues yo conozco un chico que vive en el Nebrija, que no sé qué, que no sé cuál. Y me habló del Nebrija, pero simplemente me habló, o sea, no intercedió por mí en ningún momento, ni intentó enchufarme ni nada, simplemente me lo describió y dije, va, pues me encaja. Y de primeras, me pasa como a muchos que lo han dicho por aquí, dije, joder, pero un masculino solo mejor. Yo miraba los de la Complu porque eran los más baratos, a los de Metropolitano no podía ir. Y dije, joder, pero será mejor el Europa que... El Europa a todos, tío. Que por lo menos hay tías por allí. Y ya me dijo mi primo que no. Dice, no, vete al Nebrija, que hay dos colegios de chicas al lado, que no sé qué, tú por eso no te preocupes y tal. Y por eso eché para el Nebrija. Pero en el fondo, vamos, o sea, que fue algo de absoluta casualidad. De hecho... Es que solo eché para el Nebrija. Es decir, que si no me cogen en el Nebrija, yo me hubiera quedado sin colegio. Claro, yo eché para el Nebrija y además eché para aeronáutica en Madrid. No me guardé ni Sevilla ni León en la solicitud. No, no. Yo eché solo aeronáutica en Madrid y el Nebrija. Si salía, salía. Ahí, a lo... Sí, sin alternativa. Pero bueno, salió, joder, por lo menos. Confianza ciega, tío. Cuando haces una cosa y no tienes alternativa, al final sale, joder. No, ya no es por alternativa, no. Era por desconocimiento. Yo es que... Bueno, un poco sí que es por eso. Decía, joder, ¿por qué no me van a coger también? La carrera sí que lo tenía claro porque tenía nota más que de sobra. Pero el colegio no conocía tampoco todo el tema de los enchufes ni nada de eso. Entonces, yo tampoco, tío. Totalmente ajeno a eso. Y tú no, o sea, entiendo que de lo que iba a un colegio mayor, novatadas y todo esto, ni idea. Nada, novatadas sí que me dijo mi primo que me hacían algunas novatadas y tal, pero no sabía nada más. Sabía que había novatadas y punto. Me las encontré todas allí en cuanto llegué. Y cuéntanos, bueno, siempre preguntamos porque a mí me hace gracia, porque cada uno se acuerda de... Tiene un poco clavado en la memoria ciertas cosas de tu primer día o tus primeros días o ese primer veterano o esa primera novatada, si te acuerdas. Me acuerdo, sí, alguna cosa sí. Yo me acuerdo de que pues llegué al colegio, me dan mi habitación, estaba en Argüelles, creo que en el tercero, porque era septiembre, pues todavía no estaban las habitaciones definitivas. Y me voy para Argüelles, dejo allí la maleta y me quedo en la habitación porque yo no sabía nada más. Entonces llegué como a las 7:30, 8 y me quedé en la habitación hasta las 9, que era la hora de cenar. Y llego al comedor, cojo una bandeja, me sirven la comida y en la primera mesa que vi, pues pregunté a ver si me podía sentar ahí. Para no sentarme yo solo, como es lógico. Y todo el mundo diciendo, ahí va, chaval, ¿qué dice este tío? Claro, pero este tío, ¿quién cojones es? Pensándolo ahora, dices, la hostia, tío, te metiste tú solo en el matadero. Pero sí, yo me acuerdo de eso. Digo, pues, la primera mesa que vi, dije, oye, acabo de llegar, me puedo sentar aquí, que no conozco a nadie. Y me acuerdo, no me acuerdo quién más estaba, pero me acuerdo que estaba José, el doctor. Hostia, ya el protocolo roto. Madre mía, o sea, cagada total. Que va, todo lo contrario. Fue súper majo conmigo. Estaba el doctor y me empieza a preguntar: ¿acabas de llegar? Tal. Y yo, sí, sí. Me dice: ¿Y no le han contado nada de cómo funciona esto? Y yo, no, acabo de llegar y lo único que he hecho es venir aquí a cenar. Y ya entre él y los nuevos que había en la mesa me contaron, además, que su mesa pues estaban terminando ya de cenar y me lo contó, me dijo, mire, siéntese ahora, pero que nosotros estamos terminando, pues otra vez busco una mesa que entre, no sé qué. Y ya me contó todo él. Y ah, muy bien. Entre él y los nuevos que había en esa mesa me contaron todo. Y luego no sé a dónde nos fuimos. Yo me acuerdo que esa noche ya me ducharon un par de veces. Totalmente inmerecidas, por supuesto. Pero... ¿Te acuerdas de alguno de los nuevos que estaban contigo en esa primera ducha o en la mesa? Buah, la verdad es que no, macho. ¡Hostia, qué mal! ¡Súper! Sí, me acuerdo de uno, pero ese chico se fue a los pocos días. Era un chaval de Granada, no me acuerdo ni cómo se llamaba. Tenía el pelo así rizo. Nada, duró una semana y pico, creo. Y me acuerdo de ese, y creo que de Mula estaba. De Mula Junior, claro. De Mula Junior, sí, que sí, era, sí, sí. Él creo que llevaba además ya bastantes días ahí en el cole, tenía el conocimiento de su hermano y fue el que me contó un poco todo. Y te llevaron a... Dijiste que después de esto fue ducha y después te llevaron por ahí, dijiste. No me acuerdo muy bien, yo creo que estuve por ahí, toda la noche ya por ahí por el colegio danzando. Pero no, la verdad es que no me acuerdo muy bien de qué pasó ese día. Sí que me acuerdo de las dos duchas, pero me acuerdo sobre todo por decírselo a mi madre al día siguiente. Dije, joder, mamá, me han duchado dos veces ya. Y tu madre, pero... Y tu madre, pero ¿qué es eso de la ducha, tal? Bueno, bien, pues en este caso mi madre, a ver, alarmada, porque no le hacía ninguna gracia, pero el que peor lo llevaba era mi padre. Porque mi padre en la mili, en una de las novatadas, se cargaron a un tío. ¿Qué dice? ¡Hostia! Sí. Se cargaron a un tío. Le hicieron beber... Pues, le hicieron un tramp. Le hicieron beber lejía... ¡No! Sí. Le hicieron beber lejía o detergente o algo así. ¿Qué dice? Y se cargaron... Sí. Luego lo encerraron en una taquilla y se cargaron al tío. Entonces mi padre le tenía pánico a las novatadas, pero pánico. Y fue él siendo, vamos, o sea, que él estaba recibiendo novatadas ese día también. Hostia, eso eran novatadas. Pero bueno, seguro que después conoció a tus veteranos como a Darius y tal y se quedó más tranquilo. No, yo creo que no pasó ni por allí durante las novatadas. Pero oye, Pepi, tengo, a ver si te acuerdas de esto, ¿tienes el recuerdo de conocer a Pato por primera vez? Porque es una persona tan especial que no sé si es fácil olvidarse de ese recuerdo. Pues no lo sé, macho, la verdad es que no te puedo decir... Ah, pues mira, pues este fue el primer día que conocí a Pato. No me acuerdo, la verdad. Yo la verdad que el primer día, o sea, que, no reconocerlo, pero el primer día que realmente conocí a Pato fue el día del Baja Bragas ese. Que eso fue ya... Tú estabas, ¿no? En el cuarto, ¿sí? Yo creo que sí. Me suena. Sí. ¿Quién más estaba? ¿Romerito, tú? ¿Pato? Romerito. ¿Andrés creo que estaba también? No sé, ¿y Brackenbury puede ser? Hostia, Brackenbury, pues no está... Andrés era el de Sevilla, ¿no? Joaquín. No, Andrés Joaquín. Era el de David y Andrés. Eso. Yo, Pato, de verdad que me pasé todas las novatadas pensando si nos estaba troleando a nosotros. O sea, si de verdad era un troll o era así. Y lo sigues pensando a día de hoy. Es lo que iba a decir. Y todavía no he llegado a la respuesta. Yo creo que fue un jugón porque era un troll. Era un troll absoluto. Yo le tengo muchas ganas al Golfcast de Pato. Pues otro que puede ser, que no sabemos muy bien. Puede ser lo que magia, puede salir. Magia, eso. Puede ser magia pura, tío. A ver. De verdad que tú le novateabas, pero yo siempre tenía la sensación de que me estaba novateando él a mí. Te lo juro. Sí, él podía estar debajo de la ducha, pero me estaba novateando a mí. ¿Con quién pasaste, Bembi, más novatada? ¿Con qué grupito de nuevos estabas más ahí pasando las novatadas? Pues, oye, con Guayar pasé muchas, con Decas y con Pato también, Pasé también muchas con De Mula y con Enrique, el arquitecto. ¿Enrique? Sí. No caigo ahora. Enrique, sí. Puf, no, yo no te sé decir mucho más, la verdad. Es que Enrique no el arquitecto. Vale. De Lucena, el mítico Enrique el arquitecto. Era de Lucena, era, creo. Creo mi puta idea ahora mismo. Sí, blanquito, flaco. Sí, con perillita. Buen chico. Con ellos pasé muchas también. ¿Quién más andaba por ahí? No sé. Y en plan novatadas y veteranos, ¿cómo fue? ¿Tienes alguna historia así que te acuerdes? Yo la verdad es que me lo pasé de putísima madre. Tengo unos recuerdos muy, muy, muy buenos de todas. Sí que me acuerdo además de una ducha con trujas. Hostia. Que es que nos estábamos descojonando los dos. No sé, por le vacilé, alguien me mandó vacilarle a trujas. Y me dice, véngase conmigo, no sé qué tal. Y el tío me empieza a duchar con leche. Y digo, pero este tío me metió ahí en una habitación de Argüelles, que él estaba allí, y me empieza a duchar con leche. Y es que me parecía tan surrealista todo, que se empezó a descojonar él también. Y fue divertida. Y luego, pues, sí que me acuerdo una... que fue, no sé qué pasó, que nos llevasteis a Kuwait. Me acuerdo que estaba por ahí Stifler, estabas tú también, Ruso, y nos metisteis en el pasillo de Fofo, de Pichi, en el primero izquierda. Y no sé, no me acuerdo por qué, pero ese día era, tocaba comer mierda, no sé por qué. Fue un día que os pusisteis serios y... Seguro... Claro, ahí seguro que había algún nuevo que se había pasado de la raya, o alguno o algunos. Yo me acuerdo, en el año de Junior, por ejemplo, pasó con Montis, que se intentó pasar de la raya, y entonces, claro, tienes que ponerte serios con todos, supongo. Sí, algo así sería, vamos, yo me acuerdo de eso, de estar allí. Además fue, o sea, que ese día estaba la cosa seria. Duchote ahí en Kuwait multitudinario... luego todos para afuera, mirada al infinito, todo el mundo serio allí dando voces. Y ese día sí que fue un poco tenso, pero bien, o sea, sin más, por lo menos no iba conmigo la cosa, yo no iba de sobrado, pues tampoco se centró todo en mí. Pero sí que recuerdo. ¿Recuerdas algún veterano, como lo que contamos siempre, ¿no? Alguno que te hizo la vida imposible o fue un poco más injusto, en plan tocarte la polla y luego. No volver a cruzar una palabra con él o algo de ese estilo, ¿te acuerdas? ¿Hubo alguno así más que tengas ese recuerdo? La verdad es que solo me recuerdo solo la noche de los cuchillos largos, que pues bueno, solían venir excolegiales a tocar los cojones y recuerdo que a mí me pilló por banda el Fran Pastis. ¿El Pastis? Sí, sí, sí. Hostia. Y me masacró el cabrón. Porque pues yo como había empezado ya a intentar o a entrenar, enfocado a ser medio melé en el rugby, y él había jugado de medio melé también en el colegio, me dijo... Sí, señor. Sí, sí, sí. Ah, así que tú eres el medio melé, no sé qué, ven para acá. Recuerdo estar ya con las manos y los pies morados del frío. Estuve más de 2 horas debajo de la ducha en ese día. Después de cazar patos y después de todo, fueron más de 2 horas y pico debajo de la ducha con agua congelada en pleno noviembre. Y es que no volví a saber absolutamente nada más de él. Fue masacrarme solo por esa gracieta de ah, tú eres el medio melé. Y ya está, y hasta hoy. Entonces es la única experiencia así mala que tengo. Pero el resto, todo bueno. Me lo pasé, pero como un enano. Aunque hubiese momentos así un poco duros, pues bueno, pues te espabilan también, ¿sabes? Que tampoco pasa nada. Y tú como veterano, ¿qué mejores recuerdos tienes de las novatadas? ¿Quién fue tu primer grupo nuevo? ¿Quiénes fueron los de tu año? Los de mi año fueron... Josep, Faura, joder. ¿Cómo se llamaba este de Canario, joder? El que cantaba Española. ¿El Batu era de ese año? No, Batu fue del siguiente, yo creo. El que cantaba Canario. Sí, un canario que cantaba Española. Bosco. Bosco, hostia, Bosco. Hostia, Bosco, McLovin. Sí, señor, McLovin, eso es. Puto, hostia, Bosco. La dije, era para matarlo, ¿eh? Pues esa el fue. Bosco. Esos fueron los primeros que no bateé. Me acuerdo además que a Josep le di bastante por culo. Porque, pues, como conocía a Nuria, pues a Josep lo tenía masacrado. Lo hacía venir todos los días a mi habitación a verme. Y nada, tampoco cosas muy duras. Sí que me acuerdo, pues, un poco de lo que comentabais el otro día, la silla eléctrica, e hicimos Guayar y yo un taller de piercings. Que con un quitagrapas les decíamos a los nuevos que les íbamos a hacer un piercing, que eso era una tradición del colegio y que era así. Y les dábamos. Teníamos una botella de areucas, entonces se tenían que meter un lingotazo de areucas, morder el tapón y les íbamos con el quitagrapas a la oreja. Y luego, pues lo típico, cuando iban de uno en uno y al que ya se quedaba, que se tenía que poner a quejarse de la oreja, estos son unos hijos de puta, no sé qué, no sé cuál, que me lo han hecho. Y es que me acuerdo perfectamente de que la peor actuación que he visto en mi vida en unas novatadas fue Faura. ¡Hostia! El humorista, el mejor humorista del Johnny Drama del momento, madre mía. Johnny Drama. Hostias, qué patético fue, macho. Es que merecía el piercing de verdad, solo para ver si lo hacía realista. Porque es que fue lamentable la actuación que hizo. Y me acordaba de Bosco porque es que ese día Bosco lloró como un crío pequeño. Qué descojono. Se lo tragó enterito. Hostia, Faura, chaval, el cómico de moda ahora mismo en España. Ay, es que me desorino. Y así, de mi tercer año no recuerdo así tampoco, pues era todo pues muy rutinario, ¿sabes? Tampoco me acuerdo de haber organizado alguna cosa así más grande de novatadas. Bien, me lo pasé bien. Sí me acuerdo luego el año que nos quedamos tú y yo, Fofo. Que... Ahí va yo, esa es la siguiente pregunta, cuenta. Sí, creo que un día sí que tuvimos que poner firme, bueno, se empezaron a vacilar los tricenuevos. Y no sé si te acuerdas de una ducha multitudinaria que dimos en el Bajo de Moncloa, que fue, vamos, ahí sí que nos pusimos duros de verdad. Fue la única vez que me puse duro. Pero que había gente, estaba en la, no era una cola, algo que salía al cuarto, la gente esperando para entrar en la ducha, claro, ¿era esa? Cogimos a todos los nuevos y iban pasando todos, con agua hirviendo, me acuerdo perfectamente. Es verdad. Qué hijo de puta, chaval, agua hirviendo, que jode muchísimo más. Hombre, nos había faltado el respeto, no se podía. Sí, sí, y cuéntanos así rápidamente, porque creo que solamente tú, Villablino y yo estuvimos ese último año en el colegio de todo el grupo de golfo. Sí, sí, sí, sí. ¿Y tu amigo Fido? No, pero es el grupo de golfo es normal. Ah, vale. Y cuéntanos un poco cómo viste ese último año, así. Joder, pues la verdad que empezó conmigo fuera del colegio, porque el verano antes, pues Abreu me había intentado echar. ¿Por el tema de las puertas? No, por el tema de las puertas estuvimos expulsados 15 días. Uh-huh. Pero ese verano Abreu dijo que yo no tenía créditos suficientes aprobados y me quería echar, y era mentira. Un clásico de Abreu, loco. Que fue cuando quiso echar a José también, no sé si a Nacho. A Nacho también, sí. A Edu, el chaval este grandote de Salamanca, que nos quiso echar a 7 o 8, que fue el motivo por el cual yo no fui a las fiestas de Soria, en las que Colino acabó corriendo en gallumbos con un cono por la autopista. Porque habíamos subido a echar una partida de cartas a casa de estos y yo no me podía ir a Soria porque al día siguiente yo tenía reunión en el rectorado en el que nos jugábamos, íbamos todos al rectorado y nos jugábamos el renovar en el colegio. Entonces ya empezó el año torcido. Luego llegamos al colegio y a la hora de repartir las habitaciones, pues eso, nos habíamos organizado con todo el grupo de Villablino, Reyes, Jordano, Juan y demás, pues coger con Fofo y conmigo el primero, del primero de Moncloa. Y total, que salen las habitaciones, a mí me mandaron al tercero de Moncloa y a Fofo Argüelles. Bueno, a mi habitación antigua del tercero de Argüelles, creo. Allí, sí. Claro, éramos... Tú empezaste el año, Fofo, perdona, Super, tú empezaste el año en el Cisneros. O en el Cova Junior, en septiembre. Yo en septiembre, sí. Que fue el año de... Creo que fue el año de Sasha, ¿no fue? Sí. Ese septiembre fue, sí. Fue en el Cova, sí. Y después ya me fui a Argüelles. El año de las americanas, ese septiembre fue especial. Pues, pero sigue, Bambi, sigue. Sí, pues eso, salen las habitaciones y eso, que Fofo y yo, que no podíamos estar juntos porque éramos elementos peligrosos para el colegio. Entonces no nos podían poner ni siquiera en el mismo edificio juntos. Elementos subversivos, parecía el lenguaje de la Guerra Fría, tío, el subnormal. Y luego, pues eso, mucha convulsión al principio. Me acuerdo que después Abreu como que desapareció. Sí, luego Abreu dejó de ir y asumieron el control. Sí. Asumieron el control Fido y Superfacha. Que, joder, que vaya tándem. Actuaban como directores. Y pues nada, ahí sí que fue verdad que ese año Fofo y yo nos desentendimos oficialmente de los clubes, porque el día que en la asamblea en la que se elegían los delegados de cada club no estaba Breu. Y entonces nosotros dijimos que si no está el director, que esa asamblea no vale para nada. Y Fofo y yo nos piramos. Y luego la asamblea continuó, se eligieron los clubes. De hecho, fue el año que quitaron el club de avituallamiento de los clubes y pues bueno, al final nos quedamos en la sombra, no cogimos ningún cargo, pero nos quedamos ahí trabajando en la sombra. Nos cogimos buenas mierdas, eso sí, porque después yo me volví para Moncloa para el tercero, que cogí una doble que había libre, me parece. Era el tercero o el primero, no me acuerdo. Fue el tercero al lado mío, al lado, y cogí una doble que estaba libre, no sé qué, y ahí ya es cuando empezó el perreo duro. El perreo y las canciones de Disney, que se la puedes contar también. Bueno. Hay muchas historias ocultas, pero yo sobre todo fue con Juanito Alberto, con Jean Albert, que fue, y con Reyes también. Y fue un día que estábamos de fiesta y eran las 11 de la mañana y seguíamos de fiesta ahí de after con ¿quién era? Con Alejandra y Coral eran. Sí. Puede ser. Sí, y era las 11 de la mañana y los padres de Reyes o de John Albert habían venido a visitar el colegio. Y nosotros con el musicote a las 11 de la mañana bebiendo, no sé qué, y aparecieron los padres y creo que fue Reyes. Dice, no, están ahí haciendo unas risas y tal, no, están... Pero que solo seamos de fiesta desde el día anterior. Y los padres flipando de Reyes. Eran los de John Albert. Eran los de John Albert, ¿lo ves? Sí, que John Albert. Y al ver compartía baño conmigo. Eso era. Hostia, y... la verdad que ese año fue en plan, nos la suda todo y ya todo va por culo. Hicisteis bien, yo creo, no había dónde rascar ahí. Que va, y después jugamos el rugby, pues teníamos un equipo bueno, relativamente más o menos, que llegamos a la semi, que perdimos contra Cisneros. Pero después el fútbol, pues no nos... Teníamos el pibito este de Cantabria, que era bueno y tal, pero que el equipo tampoco era mucho más allá. El baloncesto... Bueno, hicisteis lo mismo en fútbol que otros años. Hombre, ese pibe, pongo la mano al fuego, que es el mejor jugador de fútbol que ha pasado por el colegio en muchos años. ¡Pum! Hombre, Super, ¿tú qué opinas? Sin duda, vamos, Nacho. Sí. Hombre, tuvimos al payaso aquel que jugaba en el Barça B. Que no, vos no lo conociste. Ese, claro, eso no lo conocí. Raúl se llamaba, si no me mal no recuerdo. Salía en el PC Fútbol. Cipo seguro que se acuerda. Pensé que decía el futbolista. No. Era el Getafe. Pero, bueno. No, pero si el pibe es una máquina, el Nacho. Pero bueno, súper. Entonces, colegio mayor, ¿cómo va tu transición al trabajo y cómo aparece Telefarmacia? ¿Cómo fue esos años? ¿Cómo pasaron? Pero, entonces la de Disney no la cuentas, ¿no? Bueno, la cuentas tú si quieres contarla. Venga, contarla, ahora no, venga, se cuenta y punto. Que no, joder, es que es mejor que la cuente él porque yo ya no estaba. Yo me había ido de esa habitación. ¿A qué? ¿A otro winter? Ya, chaval. Me había ido a dormir. No sé cómo fue, pero fue la esa de, con Alejandro y con Coral, ¿no? Sí, fue ese día, sí. Sí, el super se fue, ya esto es a lo mejor las 2 de la tarde, no sé. Sí, a las 5. Ellas estaban jugando con trampas, ¿eh? Nosotros no. Nosotros éramos gente limpia, pero ellas no. Y estábamos ahí, y entonces el super se va, y no sé por qué, yo me quedo en la habitación con la otra chica, y no sé cómo surgió, y empezamos a poner canciones de Disney, no sé qué, para un poco más romántico, pero fue porque me lo pidió de ella, yo creo. Y eso fue todo lo que puedo contar. Qué lamentable, chaval. O sea, a las 3 de la tarde, cantando Disney, no sé qué, de borrachera, te imagínate. Bueno, sí. Cosa dura. Pero bueno, venga, súper, ya está. Conté un poquito y suficiente. Sí, bien. Me contaste una mierda. Mejor dejarlo ahí, sí. Sí. Que, pues, la transición, más que en el colegio, ya viene fuera. Yo sobre todo el año que me fui ya a piso fue para ponerme un poco las pilas con los estudios. Y pues creo que, es que no recuerdo si fue el cuarto año del colegio o el primero de piso, en el que sí que me puse serio, ya saqué pues casi un curso y medio ese año y empecé a buscar trabajo para empezar con una beca. Y a mí en el fondo me daba un poco igual, ya la ilusión de ser ingeniero de BMW se había ido al garete, ya no me llamaba. No querías el BMW ya. Nada, BMW ya eso era una mierda, ya quería el Ferrari, joder. Y siendo ingeniero de motores, sabía que no te lo regalaban, entonces había que comprarlo por otros medios. Y empecé a echar currículums a lo que fuese, no tenía nada en mente, entonces me gustaba un poco la consultoría y esas cosas, por los primeros del cole que empezaron a trabajar en eso, pero me daba un poco igual lo que surgiese. Y pues bueno, me surge la oportunidad de trabajar en temas de fiscalidad y más de más y cojo esa beca y me gusta y pues tiro por ese camino, pues estuve casi 7 años al final y nada, bien, lo que pasa es que llegó un punto en el que ya la curva de aprendizaje se aplanó muchísimo, tampoco eran equipos, sobre todo ya lo veía sobre todo en las Big Four. Los primeros años me fue muy bien, subí muy rápido, pero pues ya vi que luego no iba a ser tan rápido todo, las promociones ya se ralentizaban, lo normal es que cada 3 años promociones a senior, a manager y demás. En mi equipo en KPMG había gente que llevaba ya 8 años de experiencia, es decir, casi 5 años como senior y no lo subían a manager, porque es que el equipo... Claro, pero es que eso no puede funcionar así porque con tanta exactitud, precisión matemática, porque el sistema está hecho para que mucha gente se quede por el camino, ¿no? Claro, sí, y sobre todo porque el equipo no daba para más, es decir, que al final la facturación que conseguíamos era la que era y no daba para seguir creciendo. Si la facturación hubiese seguido incrementándose, pues sí que puedes dotar al equipo de estructura por abajo, meter mucho junior, meter becarios y la gente que ya llevamos un tiempo, pues irlos dirigiendo desde arriba. Pero pues bueno, hubo ahí una serie de problemas con el socio de mi departamento, que bueno, preparó unos pufos ahí en KPMG de puta madre, que no se lo cargaron, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque el socio director de todo el departamento de KPMG Abogados estaba en el ajo. Entonces, si caía uno, caían todos. Y nada, ya eso yo veía que no quería seguir dedicándome a eso. Y sobre todo, antes de Telefarmacia, lo que viene es el máster. Es decir, yo llego a un punto, uh-huh, en, que ya llegó en KPMG, ya sabía que mi ciclo estaba absolutamente agotado y lo dejo. Dejo KPMG, sin más. Mi idea era empezar, pues dejar KPMG en julio y pasar las vacaciones y en septiembre-octubre empezar un máster que me pudiese abrir puertas para trabajar en M&A, que era lo que, pues después de los años, era lo que me gustaba. Yo quería trabajar eso, en fusiones y adquisiciones o en valoración de empresas o en este tipo de departamentos. Y para eso, pues había estado intentando echar currículums, moverlo dentro de KPMG incluso, y me decían que no daba el perfil. Entonces digo, pues bueno, pues a ver, ¿y qué tengo que hacer? Y empecé a buscar qué perfiles tenían la gente que trabajaba ahí. Y vi que todos tenían máster financieros, no sé qué, no sé cuál, y digo, va, pues entonces yo tengo que hacer un máster también. Y eso hice. En julio dije, mira, mi ciclo llega hasta aquí, no soporto ni un puto día más aquí. Dejé KPMG y la idea era esa, en septiembre o en octubre empezar el máster y dedicarme solo al máster. No tenía, o sea, en KPMG, como lo dejé yo, tampoco tenía acceso al paro y digo, bueno, ya buscaré la forma de conseguir el paro para cobrar algo mientras estudio. Y lo que pasa que, bueno, luego el máster que quería hacer al final no me convenció porque después de las entrevistas que hice con ellos, el que empezaba en octubre, no me gustó y lo aplacé. Y tuve la puta potra de que yo antes de dejar KPMG, pues había iniciado un proceso en Ernst & Young y se había quedado ahí muerto. Y, pues oye, después de dejar KPMG me llaman de Ernst & Young, oye, que si quieres el puesto es tuyo. Y yo, me cago en Dios. ¿Qué hago ahora? Que este trabajo no me gusta, pero es pasta, no sé qué. Dijo, va, pues les voy a pedir una burrada y si me la dan, pues me voy un añito y mientras hago el paro cobro el dinero, que al final casi me pagan ellos el máster. Y claro, o sea, te tiraste un órdago, ¿no? Claro, entonces les pedí, no me dieron todo lo que les pedí, pero sí buena parte y dije, pues venga, pues me meto aquí. Y por eso alargué un poquito más, además las condiciones cambiaban en Iguay, pues bueno, mi trabajo era más dirigir a todos los juniors, porque allí sí que tenían una buena estructura, y el trabajo era más dirigirlos que trabajar yo, que era lo que no me gustaba, entonces pues bueno, me llamó un poco la atención y me metí para ahí para aprender otras cosas. Y la idea... ¿se escucha la cacerolada o es mi imaginación? Hay cacerolada, hostia. Sí. Pero voy a hacer... No hay ni Dios aquí. Un segundo, me cierro la ventana. No, no te preocupes. ¿Y esa es la casualidad al gobierno? Sí. Listo, la cacerolada de las 9 de la noche, como podréis comprobar en vuestros relojes. Eso es. La de las 9.02. Pues eso, que la idea era enfocarme a eso, terminar el máster y buscar trabajo en M&A. Hasta que, pues bueno, con DECA siempre habíamos tenido muchas ideas, estuvimos trabajando muchas cosas que luego ninguna salió. Y me plantea la aplicación, me plantea Telefarmacia App. Y como pues todas las demás cosas que hemos estado mirando, pues nos ponemos a ello. Y empezamos a buscar viabilidad, empezamos a ver si se puede hacer, si no, cuánto puede costar. Y joder, pues por fin esta idea loca, además casi siempre surgen de borrachera. Pues oye, pues que estás viable, macho, que no es como otras que habíamos pensado que al final pues se nos venían grandes o no. Pero ¿qué determina? Bueno, Junior, yo iba a preguntar qué determina, o sea, en tu mente, ¿qué determina la viabilidad? ¿La pasta que hay que meter de inicio? ¿El nicho muy pequeño, muy grande de mercado? ¿Qué os he hecho para atrás otras veces que en Telefarmacia dijisteis, pues se alinean los astros, van para adelante? Iba a preguntar lo mismo. Vale. Sobre todo que yo lo que vi es que era capaz de hacerlo. Es decir, que lo que se venía por delante... Yo con mis habilidades, con mis conocimientos, yo era capaz de hacerlo. En otras ocasiones dependíamos de terceras personas, o dependíamos de favores, o de casualidades, o cosas así. Pero aquí no, aquí era algo que pues oye, que había que dedicarle muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, pero que me veía capacitado a hacerlo, y sobre todo, oye, que es que veo que esto, que este modelo de negocio tiene sentido. Si me lo dices que es para repartir tornillos, pues también me veré capaz de hacerlo, pero no creo que sea una necesidad. Esto sí, yo esto vi que era una necesidad social absoluta y que tarde o temprano iba a pasar. La suerte es que lo vi. Justo, además, hoy comentaba con él que por eso digo que la suerte es que lo vi, que, joder, en el colegio hemos tenido Netflix 10 años antes de que nazca Netflix. ¿Acordaos de la FTP? Sí, sí, sí, totalmente. Sí, sí. ¿Sabes? Tú imagínate que a alguno se le ocurre que es que esto lo puedes vender por suscripción. Que la FTP, bueno, se podía vender por suscripción. En el colegio mayor surge Twenty también. No por parte de nadie de nuestro grupo, pero ahí está un tío que nos pasa la beta de Twenty para que la probemos, y el ecosistema de Twenty pues crece en el ambiente del mayor. Claro, entonces por eso digo que la suerte es que lo vi, y lo vi factible, me vi capaz de hacerlo, y empezamos a currar. Yo tengo, bueno, joder, con Telefarmacia tengo 7.000 preguntas. ¿Tú sabías, por irme a las que más me interesan, ¿tú sabías el súper que ibais a tener tantas dificultades para arrancar como tuvisteis ahora? O sea, ¿estaban previstas, oye, cuando arranquemos probablemente nos pase esto y esto, este colectivo puede que nos ponga problemas o tal? ¿O pensasteis que iba a ir un poco más sobre ruedas? O igual por desconocimiento te lanzas sin saber muy bien. No, la parte de los farmacéuticos la teníamos clarísima. Sí que, que es verdad que yo no me imaginé que llegase tan lejos. Es decir, yo me imaginé que nos iban a torpedear desde el principio con todos sus medios, pero que llegaría un punto en el que podríamos sentarnos con ellos, sentarnos con la agencia del medicamento, con quien haga falta, explicarles exactamente qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, y que lo tenían que entender. Porque es algo que no puede estar más claro. Es decir, le hemos dedicado tantas horas, le hemos dado tantas vueltas a buscar posibles resquicios, a buscar fisuras. Lo hemos consultado con tantos abogados, con los mejores especialistas de derecho farmacéutico, y es que no las hay, ¿sabes? Por eso también salimos adelante. Si vemos fisuras, hay que meter mucho dinero para hacer esto, entonces igual no lo hubiéramos puesto. Uh-huh. Y yo me imaginaba eso, que llegaría un punto en el que, oye, pues mira, necesariamente iban a tener que reconocer su error, pero no, ese punto no, todavía no ha llegado. Entonces, por eso seguimos ya peleando. Hemos tenido que irnos a una vía judicial donde pues confiamos que habrá un criterio mucho más objetivo, y ahí se nos tiene que dar la razón. Y tengo otra pregunta, luego le dejo a Junior, que seguro que tiene más, por no acaparar. Sí, sí. Pero, ¿hubo algún día en que os planteaseis, oye, mira, hasta aquí, se acabó porque esto no podemos seguir así, o mira, vamos a chapar el chiringuito? O una vez te lanzas con una idea que tú ves tan clara, que ya empiezas a meter pasta, que la idea ya sale a la luz, ya dices, tío, aquí ya no puede haber nunca vuelta atrás. No, la verdad es que no. Es que no, en ningún momento hemos pensado en abandonar, porque estamos tan absolutamente convencidos de que lo que hacemos es legal, que no hay impedimento de este tipo, no hay presión, no hay amenaza que nos amedrente. Es decir, pues, oye, a mí amenázame todo lo que quieras, eso me da igual. Nadie, hasta ahora, nadie ha tenido los huevos de ponernos una denuncia. ¿Sabes? Es todo presiones, es todo amenazas, es todo tiro de mi contacto en sanidad, tiro de tal. Pero nadie ha tenido huevos a ponernos una denuncia, las hemos puesto nosotros. Entonces, tú eso también lo ves. Es decir, y Decas lo sabe porque lo ha vivido, cuando una farmacia hace algo ilegal, no te llega al colegio y te amenaza, no. Te llega al colegio y te denuncia en un juzgado. ¿Sabes? Entonces, con nosotros eso no ha pasado en ningún momento. Entonces, nosotros también lo vemos. O sea, que es que. Y eso te hace mantenerte muy, muy firme. El día que lleguen resoluciones judiciales en contra, pues oye, ahí ya no es que te lo plantees, es que ya te obligan. Ya. Pero, pero es cierto que estamos tan convencidos que en ningún momento hemos tenido ni la más mínima duda de que esto va a seguir adelante. ¿Sabes? Las únicas dudas que podemos tener es, oye, a lo mejor, o sea, esto va a seguir adelante, pero a lo mejor no se llama telefarmacia, a lo mejor hay alguien que nos copia y lo hace mejor que nosotros y triunfa el nuevo, pero que esto va a funcionar lo tenemos más claro que el agua. Vamos, que la idea va a salir adelante. Sí, sí, sí. Y súper. Sí. ¿Qué diferencia hay entre la adopción de esta idea entre los farmacéuticos y el Colegio de Farmacéuticos? ¿A qué te dicen los farmacéuticos comparado con lo que te dice el Colegio Farmacéutico? En el fondo los dos nos dicen lo mismo, ¿sabes? Lo que pasa es que uno tiene una posición oficial que tomar y los otros solo son posiciones particulares. A nosotros en el Colegio de Farmacéuticos, en reuniones que hemos tenido, nos dicen que somos legales, pero que es que tienen que ir en contra. ¿Por qué? Pero eso ya es pregunta para ellos. ¿Por qué? Tú no sabes, no te explican por qué tienen que ir en contra. Pues porque hay farmacéuticos que sí que sin conocerte no quieren que aparezca nada nuevo, porque lo ven como una amenaza, no como una oportunidad. Nosotros somos una oportunidad para la farmacia, no una amenaza. Pues sin farmacia nosotros no existimos. Pero están tan acostumbrados a que el negocio fluya por sí solo. Tú levantas la persiana y la gente entra. Luego hay más farmacéuticos mejores y peores, por supuesto. Pero que la gente tiene la necesidad de comprar su medicación. Y es algo que tienen además el seguro de decir, pues mira, si mi hijo estudia farmacia, yo le doy mi farmacia y tiene por lo menos una garantía o algo a lo que agarrarse. A mi padre le han llegado a decir, farmacéuticos de Bembibre, que a ver qué hago yo metiéndome en su sector, que tienen hijos estudiando farmacia, que sabes, que tienen hijos estudiando farmacia y que a ver qué hago yo metiéndome en su sector en vez de hacer aviones o en vez de hacer cosas de pegatinas y camisetas, que es de mi padre, ¿sabes? Pero es que esa, yo lo que sigo sin entender, Bembi, es que todo lo que he hablado contigo, que ustedes no le quitan negocio a las farmacias, sino seguramente le darán más negocio para que llegue a más gente. Joder, pues preguntárselo a las nuestras, a ver si están contentas con nosotros o no. Es que es el oxímoron desde el principio de todo este asunto, lo que dice Junior. Es el meollo, que es que tú no le vas a quitar cuota de mercado a la farmacia. Yo puedo entender que oye, pues que haya farmacéuticos que digan, mira, yo no me quiero meter. Y sé que si la farmacia de al lado se mete, va a ganar más que yo. Entonces tampoco quiero que la de al lado se meta. Que es una mentalidad que entiendo, pero no comparto para nada. Es decir, oye, tú... Súper, esa mentalidad es ridícula. Vamos a ver. Es como si tengo una tienda y digo, es que yo no tengo página web y entonces no quiero que nadie tenga página web. Oye, tío, pues lo siento, pero Internet existe y va a existir y se va a popularizar. Te jodes y bailas. Sí, sí, desde luego. ¿Qué es lo que le decíamos? Eso no, es que esto no lo digo yo. Esto no son excusas que nos han puesto a nosotros. Entonces le digo, joder, pues métete tú. Claro, es que es inevitable. Yo no sé. Perdón, sigue. Luego dice, no, es que yo no me quiero meter. Porque es que, claro, si me meto os tengo que pagar y no os quiero pagar. Y digo, vale, pues entonces no te metas. Ya, pero es que si no me meto y el de al lado sí, él gana más que yo. Digo, ah, pues métete. Ya, pero es que si me meto os tengo que pagar. Como el que reparte a domicilio, ¿no? Como el que utiliza Just Eat para llevar la comida a casa. Lo mismo. Claro, entonces, pues son... O sea, que a mí me parece bien que piensen así, vamos, ni bien ni mal. Que, oye, pues, piensas así, fenomenal. Pero que eso es muy diferente a intentar joder una idea de gente, de unos chavales que sí, que lo hacemos para ganar pasta nosotros también, pero que es que no nos jodes solo a nosotros tres. Es que ahora mismo hay casi 10.000 personas que ya están registradas con nosotros, que nos hacen pedidos todos los días y que muchos de ellos no es por el COVID, es porque son minusválidos. Entonces, ahora quítales tú esto solo porque tú dices que el de al lado va a ganar más que tú. O sea, que es que eso es lo miserable. ¿Y tú crees que tiene que ver algo con la cultura o crees que en otro sitio podría haber sido menos problemático esta aplicación? ¿Otro país o no sé? ¿Qué opinas de eso? No lo sé. A ver, en otros países esto ya existe, ¿sabes? En Alemania, en Holanda, ahí hay este tipo de negocios ya. Yo creo que simplemente va enfocado con la comodidad. Es decir, yo tengo mi farmacia, es algo que funciona, es algo de lo que puedo vivir. Y cualquier cosa que haga que mi negocio cambie me va a hacer trabajar de más para adaptarme. Y me imagino que van por ahí los tiros, pero no lo sé a ciencia cierta, vamos. Vale. Y un poco nos puedes, ¿te gustaría ponernos al día un poco en qué procesos están ahora mismo? ¿Dónde está Termofarmacia hoy? Y un poco dónde se ven ustedes en los próximos 2 a 5 años. Con la situación actual y el futuro. Hombre, pues la verdad es que el COVID nos ha venido como anillo al dedo, vamos. Nos ha puesto en el mapa y hay muchísima gente que para haber llegado a ella pues nos hubiéramos tenido que ganar muchísimo, o sea, que gastar muchísimo dinero en marketing, y la situación esta pues nos ha facilitado esas cosas. Luego nosotros pues sí que hemos invertido también en estas entrevistas en la radio que hemos hecho estos días. Estás gratis, por cierto, ¿eh? ¿Ah, sí? Estás gratis. No. Está gratis. Hombre, ah, pero no lo sabía, Bruno. Ya se enviamos un buen sobrecito cuando patrocinamos el programa. O sea que... Pero eso no se cuenta en antena. Pensaba que tenías más experiencia en estas cosas, tío. Hombre, nuestro modelo de gestión se basa en la transparencia. O sea que... Ahí. Si lo que pretendes es infundir sospechas... No estoy pagado por ninguna farmacia. ¿Tú crees que alguno ¿Tú crees que la gente que os ganáis ahora se queda después del COVID? Habrá dos tipos de... ahora mismo hay dos tipos de clientes. Hay clientes que te piden mascarillas, guantes, pues ibuprofenos, cosas de hoy, cosas circunstanciales. Pero tenemos muchísimos, muchísimos, muchísimos clientes que han entrado ahora que lo que quieren es su medicación crónica. Esos confiamos en que se queden todos, porque nosotros nos vamos a encargar de ello, ¿sabes? Nos estamos encargando de darles un servicio impoluto estos días, o al menos todo lo perfecto que podemos permitirnos. Y lo bueno es que, pues, por la estructura de la app, nosotros podemos hacerles un seguimiento, es decir, nosotros les avisamos dentro de 28 días o cuando les toque que su medicación se va a acabar. Entonces, como tienen que seguir con su tratamiento crónico, nosotros les avisamos de que, oye, antes de que te quedes sin pastillas, si quieres, haznos el encargo otra vez, vamos a la farmacia por ti y te lo llevamos a casa. Al final es un servicio... muy cómodo. Ya era necesario para muchísimas personas antes del COVID. Ahora es imperativo por la imposibilidad de salir de casa. Y confiamos en que, pues bueno, este servicio que no existía hasta ahora, pues no había ninguna alternativa para conseguir tu medicación sin salir de casa, sin ir a la farmacia, salvo pedírselo a un familiar. Pues que se acostumbren a que, oye, que es que puedes conseguir tu medicación con tu teléfono móvil, que hay una comodidad muy grande en esto y que apenas te cuesta dinero. Entonces, pues estamos poniendo todos los medios para que toda esa gente que ahora mismo nos está utilizando o nos ha conocido por las circunstancias, se queden por el servicio. ¿Y el modelo de negocio a futuro va a ser el pago por envío, o planteáis modelos como la suscripción quizás para fidelizar y tener una base recurrente de pasta que ya tengáis, que podáis decir, bueno, a 1 de enero contamos con X dinero a lo largo del año, o va a ser siempre sobre pedido? ¿Cómo tenéis algo en mente de cómo puede ser el futuro? Sí, tenemos varias cosas. El modelo de suscripción lo hemos pensado, pero de momento es una idea, nada más. Pero hay muchísimas más alternativas. Hay laboratorios que ya nos están llamando, porque para ellos tener una base de clientes como tenemos nosotros, una base de usuarios, que sabes que necesitan medicación y además nosotros sabemos qué medicación necesitan, para un laboratorio eso es la hostia. Nosotros podemos hacer marketing in-app. Entonces, pues para un laboratorio es mejor enfocarse directamente esas tareas de marketing en una aplicación específica y en usuarios claro. específicos que hacer marketing por Google, ¿sabes? Les va a salir a todo el mundo. Los leads van a ser muchísimo más eficientes con nosotros. Sí, entonces, esa es una vía que pensábamos que iba a ser a más largo plazo, pero ya está aquí, la verdad. Tenemos también contactos con aseguradoras para pues los Sanitas, los Mafre, que metan este servicio en sus seguros. Entonces, pues hay muchas posibilidades. Tenemos también pues ampliar, tenemos en mente más líneas de negocio que llegarán a su debido tiempo. No estamos parados, desde luego, y sabemos que si nos anclamos en el coste del servicio o en lo que le cobramos a la farmacia por el software, pues bueno, tendremos un crecimiento X, pero si ampliamos negocio, pues va a ser 2X, 3X o lo que sea. Bueno, sí. Y Bebi, una pregunta así, ¿cómo te gustaría que fuera Telefarmacia de aquí a 3 años? ¿Dónde ves tu visión para la empresa de aquí a 3 años? Joder, a mí me gustaría que sea tan grande que sea de otro ya. Un clásico, ¿no? Venderla. Give me the money y haz con ella. Y a correr. Además, tú quieres ser el tío que vendió MySpace justo antes de que todo se estalle ya. A mí me encantaría eso, que sea de otro. Dentro de, no sé si 3, pero que llegue el día que sea de otro. Yo me quedé con un porcentajillo por ahí para cobrar dividendos cuando los haya, si los hay. Y vivir tranquilo, tío, vivir tranquilo. ¿Y qué crees que necesitas para llegar a venderlo? Wow, alguien que lo compre. Para empezar, alguien que tenga el dinero para comprarlo y las ganas. Pero, no, hombre, todavía queda mucho. O sea, tenemos que crecer mucho, tenemos que abarcar muchísimo más territorio. Tendremos que incluso salir de España. Entonces, hay que dar todavía muchísimos pasos, pequeños y grandes. Y oye, sí que es verdad que todo está encaminado a eso. No creo que haya muchos emprendedores que sí que quieran mantener su startup hasta el fin de los días. Porque para mí no es el modelo de negocio de las startups. Corres muchísimos riesgos y además, pues ¿por qué no decirlo? Para mí es un mundo burbuja. Entonces, pues bueno, hay que saber estar y saber salir siempre y aprovechar las oportunidades. Ok. Y yo siempre me gusta, cuando hablamos con emprendedores del grupo de Golfo, hacerle la preguntilla de ¿qué consejo le das a los presentes y a los futuros emprendedores de Golfo? ¿Qué consejito tú crees que has aprendido en este año o 2 años que has estado? Pues no lo sé. El consejo es que se lo piensen bien antes de emprender. Porque es algo que no tiene absolutamente nada que ver con ser asalariado. Nada que ver. Es un riesgo enorme en el que pues depende de la situación de cada uno, puede ser más grande o más pequeño. En mi caso, yo considero que era un riesgo controlado porque estaba en una situación en la que mi trabajo no me gustaba y quería darle un giro radical a mi carrera. No tengo ataduras, no tengo cargas, no tengo gastos fijos muy altos y creo que la edad que tengo o la edad que tenía hace un año y pico cuando empezamos, pues bueno, me permitía dedicarle 1, 2, 3 años y si no sale bien, pues entre que todavía no soy muy mayor y el bagaje que ya tenía y la experiencia que adquiriría con esta aventura, me permitirían encontrar un trabajo. Entonces, pues cada uno tiene sus circunstancias y el consejo es que se lo piensen bien, porque es una prueba muy, muy, muy dura y de muchísima, o sea, muy larga en el tiempo. Es decir, no es un sprint, esto es una maratón, y todos los días hay que trabajar 1000 horas y te salen 1000 problemas y ya no hay un jefe que te lo solucione. O sea, los problemas que surgen los tienes que solucionar tú. Entonces, hay que estar muy, muy, muy, muy convencido de ello. Hay que rodearse de las personas o el equipo que te permita sacar esto adelante sin volverte loco o sin abandonar, que es el gran riesgo que corres. Y poco más. O sea, al final es eso, que te tiene que convencer la idea al 100%, porque si no, la mínima duda empieza a haber fisuras y te puedes quebrar. Pero bueno, que en el fondo, pues de momento está mereciendo muchísimo la pena. Veremos si acaba mereciendo la pena o me toca envainar el sable y volver al mercado laboral otra vez. Ya veremos. Bueno, pues con esta respuesta acabamos la entrevista de pago. Hasta aquí estaban las preguntas pactadas que nos enviasteis antes del Golfcast. Yo creo que la hemos hecho, hemos pasado por ello. Y vámonos a la mierda ya. Que ya después de un rato aquí nadando un poco en aguas tranquilas, vámonos al barro, tío. Que esto está siendo muy light. Y quiero que expliques a todo el grupo de Golfcast ¿qué es Telefarmacia Pro Cycling Team? ¿Cómo se forma? ¿Qué es esta puta encerrona que queréis hacerme? Y bueno, nada, que cuentes tu versión de la historia. Hostia, tú, esto sí que no me lo esperaba. Que el director del Golfcast, con todo su poder, con toda su audiencia y su posición, utilice su programa para decir: Bembi me hace bullying. Esto no me lo esperaba para nada. Pues bueno, vas a hablar sobre el Tour de Asturias, que ahora igual se queda en... Bueno, no, cuenta. Pues a ver, Telefarmacia Racing Team Pro Cycling Manager Tour es una iniciativa maravillosa que se inicia pues bueno, con la afición y el entusiasmo de dos jóvenes nebrijos por el triatlón. Entonces, poco a poco van apareciendo outsiders que se quieren inmiscuir ahí, sentarse de primera, llegar al restaurante y sentarse a comer en la mesa de los mayores. Y, ¿quién es esta gente? Perdón, es que yo no sé muy bien. Pues hay un globerete asturiano que no soporta que le pongan en su sitio, ¿sabes? Que al final, oye, tenemos al final del restaurante está el kindergarten con la piscina de bolas y es su sitio de momento, ¿sabes? No pasa nada. Lo peor es que vivís en un restaurante virtual. Ese restaurante, vosotros nunca habéis entrado en el restaurante. O sea, estáis en el mismo restaurante que en el colegio mayor en el que entró Darias, con el covarrubias ese. El mismo colegio mayor. El mismo. O sea, aquí ya, antes de que me vibre que sus delirios de grandeza y tal, aquí se ha puesto un reto encima de la mesa y estos tíos han formado un equipo para venir a ganar a un globero de Asturias. Esto es el resumen de la historia. ¿Pero quién es el equipo? Hay que decir nombres porque la gente no sabe. Hombre, el cabeza del equipo es el invitado de hoy. Ese es el líder. Pero es que el tío se ha rodeado. El eufemiano del equipo. Eso es. Pero el tío ha sabido rodearse de gregarios. Encima, unos gregarios que en vez de decir, hostia, vamos todos contra este tío, o a cara de perro entre todos, tío, pues le siguen la... pues asumen su rol de gregarios, tío. Eso es lo que más me fascina. Lo mejor de todo es que tienes razón en una cosa, y es que he conseguido vender el personaje de Ben Biciclista tan de puta madre que parece que he sido profesional y que he competido hasta juveniles, ¿sabes? Que pues como cualquier del colegio que ha hecho fútbol, ¿sabes? Pero bueno, partiendo de esa base. Esto es todo totalmente falso, ¿sabes? Lo que pasa es que hay gente que estamos a gusto y renegaos que siempre queréis la discordancia. Es decir, bueno, vais a venir a Asturias, os voy a montar una cerrona, ya veréis, no sé qué, los puertos, las curvas. A ver, el problema de las curvas lo tienes tú. Y eso sobre todo en las rotondas. tenemos mi equipo de espías. Tiene datos de telemetría de los descensos del ruso. Como Strava. Que son absolutamente lamentables. Tomándose, haciendo curvas de, que te digo yo, no, de 179 grados, que es prácticamente una recta. Al ruso se le complica ya, 179 grados. Ya no te digo 90 grados, te digo 179. Esto es todo juego psicológico, Junior. Es muy Mourinho este tío, ¿eh? Es muy Mourinho. Pero bueno, ahí está Ernesto, que está dispuesto a participar en todo esto y a venir en mi equipo. Entonces, bueno, a ver. Entonces, a día de hoy, ¿cómo serán los equipos? Bueno, no, te lo digo yo porque este tío está dando aquí vueltas y no acaba de decir que son sus gregarios. Efectivamente. No lo dice con nombres y apellidos. Por miedo a que se le enfaden si lo dice, que son sus gregarios. No. A ver, es que lo de los gregarios es una película que te has montado tú. ¿Sabes? Aquí lo que pasa es que somos gente en el mismo escalón contra ti. Punto. No hay gregarios ni hay nada, pero también es los que estamos en el mismo escalón estamos contra nosotros individualmente. O sea, esto es una puta jauría. Aquí el tío, que es un tirano encima, porque es un tirano, este tío con su juego psicológico te hunde mentalmente, tiene a Altano Peñalba, que es un tío que podría entrenar ahora mismo 25 horas al día, de las 24 que tiene el día, y podría reventarnos a todos, estoy convencido. Teníamos, bueno, el caso que íbamos a venir aquí a hacer una etapa, que era súper a finales de mayo, ¿no? Y claro, con todo este. El 31 de mayo. Sí, el 32. Y se nos complica con el COVID, la han pasado para julio, pero bueno, yo creo que no va a salir al final porque no está claro los eventos deportivos, lo que va a pasar con ellos todo este año prácticamente. Y el súper se trae como machacas a Colino y al Tano, que son dos tíos que, ojito, el pulmón que pueden tener los dos, ¿eh? Y en vez de, joder, prepararle aquí al súper una barbacoa y una encerrona bien guapa, pues no, tío, ellos, bueno, a tirar de él. Imagínate lo que es tirar del súper hoy en día para que suba, que no debe subir ni con bici eléctrica este tío. Tendrán que tirar de él para arriba para que luego él sí, en bajada, se desenvuelve bien y tal, y todas estas milongas. Pero al final esto acaba en una subida bastante larga, donde, joder, como no te suban con cuerdas. Entonces se puede decir que los equipos están Tano, Colino y Bembi, tú con Ernest. Yo ahora mismo estoy solo y si viene Ernest, pues yo trabajaré para él porque obviamente será el líder y nos puede dar un recital, claro. Pero a día de hoy son ellos tres contra mí, sí señor. Entonces tú, Bembi, más o menos cuando sales con la bici con Peñalba, ¿él va agarrado de tu bolsillo o cómo va eso? No, la verdad que con el gitano hay respeto. O sea, somos dos Iron Man, los dos únicos Iron Man de golfos, y tenemos ese respeto mutuo, ¿sabes? Sí que es verdad, yo lo que intento es transmitirle todo lo que sé. Hay veces que es más fácil y hay veces que es más difícil. El tío está empeñado. Hombre, es una persona con una mente abierta. El gitano, le estoy intentando infundir un poquito de cadencia, ligereza en el pedaleo, redondez. El gitano va con 3 pedaladas por minuto. Santiago Botero en toda regla. Santiago Botero. Y no lo sacas de ahí, pero el tío dentro de eso tiene su eficiencia. No, Es Jan Ulrich. Si queréis ponerme en contra del gitano, no lo vais a conseguir. Bueno, ya lo hemos hecho y ya has criticado su estilo, que me parece muy feo de una persona con la que entrenas. Y no entraré yo en detalles más escabrosos que criticas en fueros privados del gitano, porque eso entraré ya con el gitano, cuando venga el gitano por aquí. Me guardo ciertas declaraciones tuyas sobre él, porque claro, está muy feo dentro del mismo equipo acusar a compañeros de, bueno, de lo que nos acusa siempre, que es de ser unos globeros, porque sois una secta los ciclistas. Y bueno, nada, oye, yo propongo aquí desde pase lo que pase, si se realiza esta carrera súper, o esta carrera o cualquier otra, hacer un golfcast post carrera, los que estemos ahí en persona. Sí, sí, sin problema. Yo de hecho la voy a poder ir grabando, ¿sabes? No voy a tener ningún problema mientras culo ir grabando como voy dejando para atrás. No necesito ni acople de la GoPro ni cosas de esas, ¿no? Me sobra una mano. Con la mano que me sobre, yo os voy enfocando. Os puedo entrevistar también, si queréis, lo que queráis. Perfecto. Increíble declaración. Esto lo mejor es que el chat lo aguanta todo, porque los mensajes pues van tan rápido que en 3 días ya no encuentras un mensaje. Pero esto quedará para la posteridad. Así que, bueno... Y yo se sacará el día después de la carrera. Hombre, claro, este corte de audio de Super, vamos, hombre, me voy a... Lo sacará solo si pierdo yo. Si no se quema todo esto, vamos. Este MP3 no lo encuentra, vamos. Eso lo saben hasta los chinos, que si gano... Vamos. Destruyo internet, borro internet. Si se cumple la profecía, esto se borra todo, pero vamos, está más claro que el agua. Bueno, hemos hablado también, por cierto... Que si esta carrera de Asturias, la verdad es que lo teníamos planeado con muchísima antelación y molaba porque era, bueno, para los golfos. Íbamos a venir aquí 3 o 4 días a hacer unas etapillas, lo que pudiéramos. Y daba la casualidad de que hacían esta marcha pues justo en la fecha que íbamos a venir. Y encima es una marcha que está por la zona de Mieres. Pero si no, yo súper te propongo que se lo he dicho al Tano, de bajarme yo a Madrid, que es más fácil logísticamente, cuando se pueda y cuando se pueda salir... Y me lleváis por la Sierra de Madrid, por ahí. Tenemos alguna etapa. Sí, joder, nos vamos ahí a... Que se una el Hernes también. Claro, nos vamos por ahí por la Morcuera o Cotos, Navacerrada, por ahí, que queda cerca de Cerceda. Y se une Hernes también. Oye, ¿se podría decir, Bruno, que estás abierto a adquirir al nuevo team member en tu equipo? ¿Tienes las pruebas hechas ahí al aire para que puedas añadir una persona más en tu equipo? Sí, sí, en mi equipo entra gente, sí, sin para duda. Para cualquier golfo que se quiera apuntar, pues... Sin duda, sí, sin señor, duda. Sí, sí. Vale. Y cualquiera que se quiera cambiar de equipo, si quiere, también está bien. Claro. Yo de momento voy a decir que Ernesto es muy humilde, pero que el Strava habla. Y el otro día el tío se hizo 5 horas de rodillo. Para el que no sepa lo que es estar 5 horas en un rodillo, el puto infierno que puede ser eso, que a la hora del rodillo ya te quieres morir, por aburrimiento, por molestias y por todo. Imaginaos 5 horas de rodillo. Es como estar 5 horas en la cinta de correr. Parecido. Hombre, eso Glover lo hizo para impresionar. Pues no estaba él, ¿sabes? Se irían pasando 5 colegas. La scooter ahí. Eso lo saben hasta los chinos. Que lo confirme ahora por el grupo. Pero a ver, que lo confirme. No ha sido el Glover el solo, segurísimo, vamos. Yo, si no puedo estar en posición de disputar contra la gente con la que voy a competir, lo que voy a intentar es que se quede en un cara a cara tuyo con Ernest, para que muerdas el polvo, y es una cura de humildad al Telefarmacia Pro Cycling Team, que espero que os sirva en el futuro, a estos Ironman. Hombre, respeto máximo a Ernest, ¿eh? Ay, no, sería, no sería una derrota dolorosa, ni mucho menos. Pua, chaval, Ernest, qué manera de poner el máximo. No, bueno, vamos a ver, pero además yo ya he entrenado con él y oye, hubo buen feeling, iba fino el cabrón, iba fino ese día. Lo que pasa es que claro, a mí me pilló ya después de haber subido la bola del mundo, yo iba un poco tostadete, pero bueno. Ahí se quedó. Yo creo que me fichó, ¿eh? El tío me cogió la matrícula. Dijo, hostia, cuidado con Bembi, que no es boca solo, ¿eh? Que no es boca. Ay, ay, sí. Bueno, Junior, ¿Quieres que alguna pregunta más deportiva? Yo el tema del ciclismo no lo toco más porque si hablo me puedo meter en un lío y yo tengo las patas muy justas para poder defender toda la mierda que digo. Patas justas yo creo que no, todo lo contrario. No, bueno, los pulmones, podemos decir. Las secuelas que tienes ahí debajo de la cintura. Tú pretendes subir puertos con eso, venga, coño. Yo parezco Greipel, a ver cómo me lío la manta a la cabeza para subir con estos troncos. Chaval, que no hay manera. Se me va a complicar. Junior, ¿algo más del deporte? Sí, una pregunta más y después ya vamos a la recta final. Se comentó en el último Golfcast que Cartón medio melee, que llevó al equipo a muchos sitios. Después Darias era el suplente de Cartón y después que tú eras el suplente de Darias. ¿Cómo se llevó la vida siendo suplente de Darias? Hombre, yo lo entendí. Es un tío que fue internacional con España, con 200 caps o 300 en los Gryffindors. No, melones. Es melones. Es melones. O sea, que va a 300 melones con España. Estuvo con las mofetas de Chicago. Seis melones de caps con los Gryffindors de Hufflepuff. Entonces, joder. Pues yo qué iba a hacer ahí, ¿sabes? Pues tío, barría mi parcelita y buscaba mi oportunidad por ahí en el ala, a ver si faltaba alguien, aprovechando que como él nunca se caía del 15, pues intentar aprovechar. Ese whisky arran. A ver si ese día en vez de 15 éramos 13, pues yo tenía mi oportunidad. En vez de quedarme en el banquillo, pues yo podía salir ahí también. Con 14 bueno, ya te quedabas en el banquillo, ¿no? Con 14 yo me iba al banco, claro. Súper. Ranking, porque tú, oye, también jugaste a básquet, también jugaste a fútbol sala. Que y también fútbol 11. Y fútbol 11. Entonces, joder, tío, estuviste en todos los equipos guays, además. ¿Qué ranking haces del colegio en básquet, fútbol y rugby? En orden que tú quieras, de 1 a 3. Pues la verdad es que es algo que me importa bastante poco, la verdad, porque al fútbol, pues mira, yo jugué en el mejor equipo del Nebrija, que fue el B. En fútbol sala también, que fue ya no el B, sino el C. Ese fue el mejor, sin duda. Hombre, sin Dudi. Sin Dudi. No, teníamos a Dudi. Claro. Por lo menos teníamos algo que hacer en enero, que el resto de equipos de fútbol sala en enero estaban ya estudiando. ¡Hola! Ese año. Entonces, pues, no te sé decir. Yo creo, mira, voy a ser honesto y voy a poner rugby básquet, fútbol. Vale, ahí queda registrado. El día que pasó Trilla por aquí, madre mía. Uf, madre mía, va a quedar esto como Atila, no, no, no va a volver a crecer la hierba. Igual lo tenemos que dejar para el último, ¿eh? Es solo porque, pues oye, en rugby sí que hubo victorias de esos que decís, mientras yo viví en el cole, y el resto de equipos fueron todo semifinales, creo, lo máximo que yo vi mientras yo estuve en el cole. Entonces, el segundo y tercer puesto me da un poco igual, ¿sabes? O sea, no lo digo ni con ánimo de dar palo ni nada. Simplemente, pues oye, mientras yo vivía allí, el rugby ganó un año, fútbol y básquet no. Pues por eso pongo primero el rugby y los otros dos, pues empatados porque se llegó a semis y tampoco hubo... Final, hombre. ¿Eh? Final de los dos. Perdón, semis no, finales. O sea, subcampeonato te referías. Sí, perdón. Entonces, lleva a subcampeonatos, pues bueno, pues por eso un escaloncito por debajo, pero sin más, ¿sabes? Sin ánimo de... Es que es algo que no... Como yo no estaba, no tenía... Mi mesa era otra en esos deportes, pues tampoco lo viví con la pasión como para poder dar palos o intentar picar. Ahí estábamos en la piscina de bolas. Hablábamos desde el... Claro, ahí pues hablábamos ahí desde el menú infantil. Sin ningún problema, tobogán y piscina de bolas, ya ves. Bueno, súper. A ver, Recta final, que ya llevamos aquí, cumplimos ahora mismo el minuto 2.29, vamos a cumplir. Lo mismo que te voy a sacar yo, perdón. Se me está yendo la boca y luego voy a hacer el ridículo. Hay que contratar a alguien que vaya con una moto y vaya grabando las caras de la gente cuando vayan subiendo. Está todo. Lo grabo yo. No te preocupes, que yo pondré los medios logísticos para que se pueda ver la carrera. Por lo menos lo importante. Team Telefarmacia y Team Golfcast. Eso es. Bien. Ya tienen los permisos para cortar la autopista y que el gitano haga su contrarreloj. Sí. El gitano igual hace... Hay que informarle que no es triatlón, ¿eh? Porque igual se tira, ve un río y se tira y se pone a nadar. Esto se lo vamos a decir aquí en el podcast. Venga, recta final, súper. Juego del siniestro. Un siniestro y tres pistas, o cuatro, o dos, o las que tú quieras. Pues mira, la primera pista es que es un siniestro de mi año. Uh-huh. La siguiente pista es que procede de una ciudad en la que Golfos ha celebrado algo importante. Vale. Y la última pista es que su mejor amigo en el colegio tiene o tenía una histórica relación de éxito con el CID. ¡Hostia! Son pistas de estas rebuscadas, ¿eh? Estas estará tipo con la enciclopedia ahí buscando cosas. A ver, repite esa última otra vez. Su mejor amigo en el colegio tiene una histórica relación de éxito con el CID campeador. Joder, vaya pistas. Es complicado. ¿Tú crees que lo sacará alguien? Yo creo que sí, yo creo que lo saca Guayar. Vale, pues ahí lo dejamos. Guayar y Pato lo van a vale. sacar. Siguiente, un detalle, que habías dicho lo del violín, pero ya lo desvelaste durante la entrevista, así que otro detalle así poco conocido de ti, o que nos pueda sorprender, o anécdota, o que otro tipo de afición, o lo que sea. Esto igual no le sienta muy bien a Fofo, pero yo hice una obra de teatro con una compañía nacional cuando era pequeño. Bueno, yo estoy orgulloso de ti. Que además se llenó, fue una representación solo, y fue cuando yo tocaba el piano, pues llegó una compañía de teatro, creo que era de San Sebastián o no sé dónde, a Ponferrada. Y hacían una única representación de una obra que se llama Novecento. Que cuenta la historia de un niño que nace y vive solo en un barco, que jamás pisa tierra. Y yo hacía de niño, o sea, la obra de teatro te cuenta, pues eso, te va contando en primera persona al niño cómo es su vida, o por lo menos eso recuerdo, ¿no? Y entonces había una parte de la obra en la que se hacía falta un niño que tocase el piano. Y esa compañía fue al conservatorio a buscar niños para hacer la representación. Y me cogieron a mí. Y... O sea, que de dos que podrían haber sido, fuiste tú. Claro. Éramos un montón. Casting complicado. Éramos un montón. Lo bueno es que sí que... Estaba el niño que tocaba el piano, pero que era completamente autista. No se le podía ver el bicho rarísimo ya del conservatorio. Y dijeron, no, tiene que tener una mínima habilidad para hablar, si no. Pues eso sí, llenamos el Teatro Bergidum de Ponferrada. Pues sí. Oye, la verdad es que el guión tiene su atractivo, ¿eh? Yo ahora me resulta curioso. Es lo que recuerdo, ¿eh? Igual me estoy equivocando un poco, pero me suena a eso, era 900. Vale, lo buscaré. Muy bien. Hombre, está muy bien, ¿eh? No llegas al nivel de Faura o el mío, pero está muy bien. No, hombre, un directo de 10 personas por Facebook. Ojito, ¿eh? Un respeto. A ver, yo creo que es más la obra de teatro que un corto en la Facultad de Físicas, ¿no? Hostia, lo voy a ver si lo encuentro en YouTube, cuántas visitas tiene. Ahí tiraste el palo al final del podcast, bien. ¿Cómo se llama? 1400 visitas, ¿eh? ¿Cómo se llamaba, tú? Ese lo quiero ver yo, que no me acuerdo. Se llama The Facultad. The Facultad. ¿De como en inglés? ¿Cómo de como en inglés? De coño, como que no, es de, no es de E, es T-H-E. Aquí está. 1447. Sí, pues me voy a ver en cuanto acabemos. Bueno, me voy a ver esta mierda en cuanto acabemos. Son 5 minutos de placer y gloria, ¿eh? Magia, magia de esto YouTube. Puede ser la colección de frikis más grande, pero es que en un solo video. Soy el actor principal y es demasiado, ¿eh? Hostia, solo ver la imagen previa que te sale aquí en el YouTube. O sea, bueno, nada, vale. Lamentable. Ah, es que... Vale. O sea, la imagen esta de pequeñita que te sale. Hostia, qué pedazo de mierda. 1400 visitas, ¿eh? 1400 personas que le sangraron los ojos al ver esto. Y subiendo, 1400 y subiendo. Sí, esa, sí, hoy van a subir. Lo hice un par de meses antes de irme a Estados Unidos, o sea, que fue mi última perlita antes de irme de España. En España. Antes del salto a Hollywood. Bueno, a ver, que me descontrolo. Súper, ahora te toca una pregunta para el próximo invitado. Voy a tirar de un clásico que me encanta, del combo Jabo... Ramón. ¿Mm? Y es lo que quiero que me digan es Kant o Nietzsche y que razonen su respuesta. Ahí va. Kant o Nietzsche y que razone la respuesta. Ojo el siguiente invitado del papelón que tiene aquí. Wikipedia, Kant, Wikipedia, Nietzsche. Vale, apuntado queda. Hostia, es apuntado. Que ya sé quién va a ser el próximo invitado. Solo por la pregunta. Ay Dios. Ay, que me muero. Sospecho súper que te va a gustar la respuesta del próximo invitado. Y nada, ahora ya que nos digas un tema que quiera, con el que quieras que se cierre este Golfcast y que sospecho que lo tienes pensado ya desde hace tiempo. Sí, joder, eso además hay que hacer un poco honor a Paul Intens y lo importante que fue para la música del mayor. Paul. Entonces. No puedo despedir algo de otra forma que no sea con Flying Free. Joder. Pues con este temazo... De DJ Intens. Eso es, DJ Intens, que nos retrotrae épocas del mayor. Cerramos este Golfcast episodio 16, episodio 1 PD, Posdarias. Y muchas gracias, Super, por pasarte por nuestros estudios virtuales. Gracias a vosotros y aprovecho para mandar un abrazo fuerte a Colino y otro a Noval, que seguro que les reconforta estos días. Eso es, un abrazo a Colin, a Noval, que ya se lo dimos virtualmente también. Y muchas gracias, Junior, a ti también por estar y por contarnos lo del corto, porque vamos a verlo todos ahora. Es muy grande, muy grande. Fue mi mayor éxito como actor en toda mi vida. El único. Y nada, a los golfos, os digo que nos quitamos en unos días a mitad de semana con nuestro próximo invitado y que muchas gracias por escucharnos y un abrazo fuerte para todos y con este Flying Free nos vamos. Hasta luego, golfos. Hasta luego. When the stars begin to shine, it's the time to feel the magic.